Este lugar increíble. Están llegando dos personas más, pero vamos a hacer una meditación. Así que por favor, siéntense bien derechitos. ¿Me escuchan así? ¿Que hablo así? Más o menos. Si no escuchan, acá hay lugar, más adelante. ¿Ahí está bien? ¿Así? Bien, hay lugar acá. Fíjense si pueden sentarse y no como apoyados contra el respaldo de la silla, más bien como en posición de atento, como si estuvieran a punto de parar. Cierren los ojos y apoyen los pies en el piso. Sientan la planta de los pies en el piso. La cola en el asiento. Empujen los huesitos de la cola hacia abajo en el asiento y la tapa de la cabeza hacia el techo. Sientan cómo se extiende la columna. Bajen un poquito el mentón. Y ahora pueden llevar las manos si quieren sobre las piernas. En general, lo que hacemos es poner las palmas hacia arriba o hacia abajo, como a ustedes les quede más cómodo. Y ahora llevamos el foco hacia la punta de la nariz y vamos a tratar de tener un solo objeto en esta meditación durante unos segundos, que es nuestra respiración. Vamos a intentar llevar toda nuestra atención, nuestro foco a la respiración. Entonces, vemos, sentimos el aire salir por la nariz y volver a entrar. Si sos una persona más visual, por ahí te sirve ver como tus fosas nasales, como si tuvieras un zoom y te acercás y ves como estas dos enormes cuevas. Y percibís el aire salir y entrar. También podés sentir la temperatura del aire que sale, como es distinta a la temperatura del aire que entra. Vamos a ir ahora a una meditación cortita en la cual nos imaginamos que hoy es el último día de nuestra vida. Como si recién te levantaras a la mañana y sabes que es tu último día. Y estás dispuesto a no perder el tiempo de ninguna manera. No vas a perder el tiempo peleándote con nadie. No vas a perder el tiempo quejándote de nada. No vas a perder el tiempo juzgando a nadie ni criticando a nadie. Sabes que te queda todo ese día por delante. Y lo vas a aprovechar muy bien. ¿Qué harías? ¿Y qué cosas no harías? ¿Estarías horas surfeando en internet? estarías horas hablando por teléfono de trivialidades o chusmeando. Estarías horas viendo revistas que hablan de las vidas de otras personas. ¿Qué harías si sabes que es tu último día? Respiren profundamente por la nariz, exhalen profundo y vuelvan a inhalar profundamente varias veces, como si estuvieras frente al mar o a las montañas. Llenate los pulmones a fondo. Generalmente respiramos en un 15-20% de nuestra capacidad pulmonar, estamos como jadeando, como sobreviviendo. Respira profundo, llena los pulmones desde arriba hasta abajo y ensancha todo el pecho. Y cuando exhalas, exhala completamente, empujando la panza hacia atrás. Y seguí exhalando, exhalando, exhalando, exhalando, exhalando, como que queda un poquito y un poquito y un poquito más. Y no vuelvas a inhalar hasta que tu cuerpo no te lo exija con una inhalación profunda. Es como un espasmo que viene. Inhala a tope otra vez. Y volvés a exhalar. Y ahora respira normal. Relaja la frente. Fíjate si podés suavizar el entrecejo. Que se borre el ceño fruncido. Y relajar tus mandíbulas también. Y todo el cuero cabelludo, suave, como despegado del cráneo. Se relajan las orejas, la nuca, todo el cuello, los hombros, los brazos, las manos, cada uno de los dedos de las manos. Y ahora la relajación baja por el pecho y la espalda, el abdomen, la cintura, la cola, la pelvis. Baja por las dos piernas al mismo tiempo y los pies y cada uno de los dedos de los pies. Sentí que estás como disponible, abierta, abierto. Vulnerable, despierto. Te invito a que escuches esta clase como si fuera la última clase de tu vida. Como si no tuvieras otra cosa que hacer ahora, ni hubiera ningún lugar mejor al que ir, ni ningún tiempo mejor que este en el que estás. Esto es el mejor momento y este es el mejor lugar. Te invito a que trates de estar acá toda la clase, absolutamente presente con tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Y cuando estás listo para abrir los ojos, vas abriendo los ojos sin exigirte. Tómate un tiempo para volver. Bueno, bienvenidos. Los recibí con la meditación de la muerte. Bravo. Acá hay algunos lugares más. No sé cuántos quedan, a ver, acá ahí no veo muy bien. ¿Y hay uno? Dos. Acá no sé si hay otro. Y si no, ahí, si están cómodos ahí, ahí. Bueno, esa meditación no está destinada a causarles depresión, ¿sí? Sino que está destinada a despertar. ¿Okay? La práctica espiritual, el objetivo de la práctica espiritual es despertar, ¿no? El objetivo, por ejemplo, de una terapia es madurar. Y el objetivo de la práctica espiritual es despertar. Entonces hago terapia para poder madurar, para poder estar listo para despertar. ¿Okay? Porque una persona inmadura es muy difícil que pueda entrar en un trabajo tan profundo como el trabajo espiritual, que es re difícil, es muy duro, porque es el trabajo de despertar. Hacemos las dos al mismo tiempo, maduramos mientras que tratamos de despertar. ¿Sí? Entonces, la meditación de la muerte es una de las... Cuando vieron el papelito que tienen, que dice ingredientes, después vamos a ir bien a los ingredientes, pero ya saben, ya tienen una clave, que es que cuando se despiertan a la mañana, no se despiertan como... O sea, si ustedes son como yo, se despiertan a la mañana como que obvio que me iba a despertar, ¿no? Obvio que todo este día voy a vivir, y obvio que a la noche voy a volver a dormir acá. Como estoy en mi casa y ese día no viajo, yo asumo que esa noche voy a volver a dormir a mi casa. ¿Ustedes son como yo? Y que todo el día voy a estar viva y que es como... como un hecho que me iba a despertar, ¿no? ¿Sí? Entonces generalmente me despierto, depende cómo haya dormido, los sueños que haya tenido, lo que sea, pero ya me despierto como molesta, como una sensación, como una, ya una aflicción mental, como que en general no estamos como que nos despertamos y estamos en el cielo. En general es como que nos despertamos y digamos, me falta esto, me sobra aquello, tengo sed, tengo frío, tengo calor, me pica acá, me pica allá, me duele la cabeza, tengo hambre, uy, tengo la reunión ahora, uy, no sé cuánto, me falta no sé qué, ¿por qué sonó el despertador 10 minutos más tarde, ¿no? Es como que hay toda una cosa, si estamos con conflictos con nuestra pareja, estamos durmiendo con nuestra pareja, ¿qué hago con este tipo otra mañana más? No lo puedo creer, ¿no? Es como un chaca, chaca, chaca. El diálogo interno, que es esa vocecita. Uno de mis hijos, cuando tenía, no me acuerdo, tendría 3 años, yo tengo anotado, porque yo tengo como diarios de ellos, de las cosas que me iban diciendo, ¿no? En un momento me dice, viene y me dice, mamá, tengo una voz, hay una voz en mi cabeza. Entonces, ¿qué voz? Le digo, una voz que me está hablando. Que hablaba todo allí. Entonces, ¿qué te dice? Y me dice, estoy hablándote. Y justo pasa el hermano por ahí, el hermano más grande, que era el más chico, y con adoración por su hermano más grande, como el ídolo, ¿no? Entonces dice, ¿y ahora qué te dice la voz? Le digo, ahora me dice, ahí está acá y lo quiero tanto. ¿No? Él se dio cuenta en ese momento del diálogo interno. Hasta ese momento él era uno con todo. ¿Entienden? ¿Cuándo somos uno con todo? ¿Cuándo no hay diálogo interno? ¿Cuándo se calla? ¿Cuándo dejamos de como hablarnos lo que estamos haciendo? Cuando dormimos. Cuando dormimos, a veces. Esa madre. Si son como yo en los sueños, yo estoy en los sueños bastante despierta y en los sueños también estoy viendo, no, ahora voy a ir para allá, no me gusta más este lado, esto no me gustó, uy, no, probemos, ahora esta pared si puedo pasar a través, uy, a ver si me puedo trepar por acá y saltar y volar, ¿no? Estoy como también, chaca, chaca. En los momentos en los que se calla la voz es cuando estamos en flow. Cuando estamos en flow, es un estado muy interesante el flow. El flow es un estado altamente espiritual, es un estado donde el yo se diluye. ¿Sí? Es un estado donde el yo se diluye, es genial, porque generalmente estás en flow cuando estás haciendo un hobby que te gusta. Por ejemplo, un pibe que está surfeando, o una chica surfeando, en ese momento, ¿no? Espera la ola y el diálogo interno, chácate, chácate, chácate, chácate. Pero de repente se subió a la tabla y empezó, ¿no? Y la ola es suficientemente desafiante como para que no pueda estar, bueno, y ahora voy a poner el pie derecho más, peso acá para atrás, y ahora voy a poner peso más para adelante, ¿no? Y ahora me voy a correr, uy, ahora me... ¿No? Como estar en flow es ese momento donde yo desaparezco. Y cuando yo desaparezco es lo más. Porque el diálogo interno es torturante, ¿o no? Sobre todo en ciertos momentos de la vida. Si estoy en un buen momento de mi vida o de mi día, el diálogo interno es re positivo. Y yo miro a la gente y digo, qué buena onda que tiene este grupo de gente. Y qué alegría que me da que están acá. Y gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias por haber venido. Gracias, gracias, gracias por el té que me acabo de tomar antes de venir acá. Y gracias por este día tan divino. Y gracias por el cielo. Y miren lo que es el día. Está alucinante. Y gracias por Buenos Aires. Y gracias por el remis que me trajo hasta acá. Y el tipo que manejaba. Y gracias porque tengo nafta. Y gracias, o sea, camón. No podríamos parar de decir gracias en un buen día. El diálogo interno estaría como repositivo, y voy mirando los autos por alrededor, como hablábamos en la clase anterior, ¿no? Y miro a la gente por los autos y digo, y que seas muy feliz y que llegues a tu lugar y que no tengas ningún accidente. Y sé que todas esas personas que van en los autos, ¿no? Con luces, todos quieren algo para ser felices, por eso están en auto, ¿sí? O sea, por eso están yendo a algún lado, quiero decir. No están yendo a algún lado para sufrir, están buscando la felicidad. Entonces, si yo estoy en un buen día, mi diálogo interno dice, consigas tu objetivo, ¿no? Ahora, si yo estoy depresiva, ¿qué digo? ¿Cómo es mi diálogo interno? Es un desastre. Es un desastre, me falta todo. Yo no me puedo levantar, y no quiero vivir, y no quiero estar acá, y toda esta gente es una miércoles, esto no sirve para nada, y para qué seguir esta vida, y para qué, ni todo lo opuesto a la gratitud, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué viene esto? Esto viene a que cuando ustedes abren los ojos a la mañana, o incluso antes de abrir los ojos, está el primer ingrediente de la práctica espiritual, ¿sí? El primer ingrediente de la práctica espiritual es lo que acaban de hacer recién. Es no dar por garantizado que iban a despertarse. Y nunca dar por garantizado que este es un día más de tu vida que continúa. Porque la muerte es segura, ¿no? ¿Hay alguien acá que no se va a morir? Si tenés cuerpo físico, te vas a morir. ¿Okay? O sea, este es nuestro cuerpo físico, yo tengo cuerpo físico, todos parecen tenerlo, el cuerpo físico un día se muere. Entonces, la muerte es segura. ¿El día de la muerte lo sabés? No tenemos ni idea. Es como que siempre parece que hoy no es, porque me faltan cosas para hacer, ¿no es cierto? Me quedan cosas pendientes. Y no importa cuán joven sos, no importa si estás enfermo o no estás enfermo, ¿qué diferencia hay entre yo y una persona que hoy le dijeron que tiene un mes de vida? No hay ninguna, solo que a él le dijeron tiene un mes de vida y a mí no me lo dijeron, pero por ahí me muero antes yo. No es que se va a morir dentro de un mes él y yo no, porque no me lo dijeron, ¿no? Entonces es muy importante para la práctica espiritual tener la muerte siempre al lado nuestro. La muerte nos impulsa a querer vivir. La conciencia de la muerte nos impulsa a querer vivir. Si yo no tengo la conciencia de la muerte, estoy todo el tiempo pensando que mañana voy a hacer, ¿no? Dejo para mañana lo que puedo hacer hoy. No voy a ir a pedirle perdón a esa persona, no le voy a agradecer a fulanito, no, porque todavía, qué sé yo, en julio, en agosto, ahí no voy a hacer tiempo para ir a agradecerle a tal. Tal me pidió ayuda, no, pero esta semana estoy muy ocupado, no. La semana que viene, qué sé yo si voy a vivir la semana que viene, ¿no? Entonces, en el budismo tibetano y en todo Oriente, en realidad, lo que se practica es vivir cada día como si fuera el último. Entonces, imagínate que a la mañana, antes de abrir los ojos, ya empezás tu práctica espiritual, que es simplemente, práctica espiritual no es necesariamente rezar 800 mantras, ¿sí? O hacer no sé cuántas circunvalaciones alrededor de una estupa, o irte de retiro no sé cuántos años, ¿sí? Práctica espiritual es, primero y principal, saber que el día de la muerte puede ser hoy. Y entonces, si hoy es mi último día, como hicieron hoy, ¿no? Si a la mañana, vos antes de abrir los ojos decís, es mi último día, ¿vas a usar ese día para criticar a los demás, para juzgar a alguien, para quejarte todo el día, para ser víctima todo el día? ¿No? Y no tenemos que vivir el último día tampoco como, porque si yo sé que es el último día de mi vida, ni voy a trabajar. Entonces no lo tomen así, porque entonces a mí me dicen, no, vos me dijiste, que de trabajar, vos me dijiste. No, la situación es, voy a trabajar como si fuera mi último día. Entonces, ¿cómo le hablo a mis socios, a mis jefes, a mis empleados, si es el último día? ¿No? Hace poco yo tuve como un... ¿Vieron que hay momentos en la vida que tenemos como insights? Como que se nos cae una fichita, después de años de práctica cae finalmente una. Bueno, iba en el auto, y esta es una regla que últimamente me gusta hacer mucho, pero el otro día tuve un fichón que me cayó, ¿no? porque me gusta ir en el auto manejando o con otro va manejando, lo que sea, e ir mirando a la gente que está en la calle como si fuera mi último día. Hagan la prueba. Van en el auto o en el colectivo o en el tren o lo que sea y van mirando por afuera, y en vez de mirar a todos esos seres humanos que ven en otros autos, caminando, lo que sea, como mientras que están pensando, qué sé yo, cualquier cosa, y ya lo interno, chaca, chaca, chaca, los van mirando como si los miraran y se estuvieran despidiendo de todo lo que ven. Esta es la última vez que voy por esta calle. Esta es la última vez que veo a estas personas. Por ahí ni las conoces, pero esta es la, me estoy despidiendo del planeta, me estoy despidiendo de esta vida. Y fíjense qué pasa, es muy emocionante. Empezás como a amar a todas las personas que ves, aunque no conoces a nadie, te agarra como un amor, se te abre el corazón, es como, viste, que se te cumplan todos tus sueños y que seas súper feliz, ¿sí? Y gracias por estar acá, entiendo lo que es ser humano, ¿sí? Empezás a, como ya es tu último día, no te queda más nada que hacerle, empezás a salir de vos, dejar de pensar en yo, mío, para mí, todo el día, y empezás a pensar en los demás. ¿Ok? Entonces pongámonos como en el mindset, como si fuera en el estado mental de que es nuestro último día para escuchar esta charla, porque si no, las otras cosas de la práctica que les voy a decir van a decir bien, Pepe, las hago. ¿Ok? Pero si es tu último día, vas a ver la importancia que tienen. ¿Ok? Entonces, un maestro me dijo hace poco, en una clase que dio, dijo una cosa muy interesante y me encantó. Hay un maestro muy famoso que se llama Dzogchen Trungpa, no sé si lo escucharon hablar. Dzogchen Trungpa es un maestro budismo muy, muy famoso que murió hace muchos años, y es un excelente maestro muy controversial. Era un maestro que enseñaba budismo y cosas re profundas así, pero totalmente borracho, por ejemplo. Como si yo hubiera llegado re borracha, ¿viste? Entonces enseñaba así, pero, oh milagro, en su clase estaba lleno de adictos que se recuperaban. ¿Ok? Él le llegaba de esa manera. Entonces nunca sabemos si es que era listo de verdad o era todo un show. Dice, pero él llegaba totalmente puesto a la clase, era una clase espléndida. Sí, muy divertido, muy divertido. Y los alumnos de él, brillantes, brillantes, salvó miles de vidas. Él dice, en un libro muy famoso que se llama Materialismo Espiritual, todas las maneras en las que nosotros nos boicoteamos para usar a la espiritualidad también como una herramienta más del ego, ¿no? Entonces, una manera que tenemos de usar a la espiritualidad como una herramienta más del ego es que si yo hago esta práctica espiritual que les voy a comentar hoy, soy superior a los que no la hacen. Tengo otro nivel, yo estoy en otro lugar y vos, ¿no? Muchas personas empiezan a hacer esta práctica espiritual y si no entienden bien lo que están haciendo, pueden creer que son mejores que su pareja, que por ahí no la está haciendo. Y hay muchos divorcios por esto. Porque yo soy, pero yo medito todos los días, hago el book, sigo a los demás, trabajo en los orfanatos, hago esto y lo otro, hago la meditación de la muerte de yo, y vos sos una persona ordinaria. ¿Entienden que nunca puede ser ese el objetivo de una práctica espiritual? Si la práctica espiritual te separa de los demás, te hace distinto de los demás, te hace que te sientas superior a los demás, entonces no la estás haciendo bien. ¿Ok? ¿Estamos en claro acá? Porque la práctica espiritual tiene que hacernos que nos demos cuenta que somos iguales a los demás. ¿Ok? Y ahora vamos a ver de qué manera somos iguales. Entonces la práctica espiritual no es para sentirme superior, ni para sentirme distinta, ni mejor. Esa no es para enardecer, ¿se dice enardecer el ego? ¿Sí? Ensalzar el ego. Ensalzar el ego. Es para que el ego se haga a un lado. ¿Sí? No es, si yo entro acá y digo, yo sorry, pero yo soy mejor porque yo medito hace más años que vos. ¿Entendés? Entonces, es una práctica que lo único que hizo fue agrandar mi ego. Y la práctica espiritual, el objetivo es que el ego se haga a un lado. Y en todo caso, usar el ego, que el ego se convierta como en un compinche. ¿Me entienden? Para poder ayudar mejor a los demás, no como una traba. Mucha gente van a ver que en pos de una práctica espiritual se viste de manera espiritual, se pone los aros espirituales, las calcomanías que hay que poner, todo el look, ¿sí? Y se siente superior. No, la práctica espiritual tiene que abrirte el corazón, tiene que diluir el ego hasta que es como que te fundís con los demás. ¿Me entienden? Por supuesto que siempre vamos a seguir siendo individuos, ¿no? Yo siempre voy a seguir siendo una cosa distinta a Ángeles, que es, tiene otras características. No es que nos fundimos y somos como un moco igual, ¿sí? Cada una tiene sus características, ¿sí? Pero ¿somos iguales en qué? Vamos a ver en qué somos iguales. Todos los seres que sentimos, no solo los humanos. ¿Sí? ¿Quiénes son los seres que sienten? Por ejemplo, los animales. Los animales, ¿sí? De todos los tamaños, no es que hay un tamaño que siente y otro tamaño que no siente. ¿Okay? Entonces, somos todos iguales primero en que todos sufrimos. Eso es lo primero que el Buda dijo una vez que se bajó de su primer samadhi, mega samadhi, como mega meditación, bajó de ese lugar y lo primero que dijo es: todo es sufrimiento. Todo es sufrimiento, ¿no? Y hay un cuento muy lindo de una mujer que se le muere su hijo y entonces se acerca a Buda, Shakyamuni, que todavía estaba vivo en la tierra, y le pide por favor ayuda, que le devuelva a su hijo, ¿no? La vida, además. Y Buda le dice: bueno, yo te voy a poder ayudar con esto que me pedís, pero para eso necesito que me traigas una semilla de mostaza de la casa, de alguna casa, de una familia, que no haya experimentado una desgracia. Entonces la mujer se pasa días y días y días recorriendo familias y familias y familias por el pueblo de acá, el pueblo de allá y el otro de allá y el otro de allá, y no encuentra ni una sola donde no haya habido una desgracia. ¿Sí? Y entonces Buda dice: todo es sufrimiento. ¿Qué quiere decir eso? Todos estamos sufriendo. No es que, entonces vos haces más meditación hace más años y entonces no sufrís. ¿Sí? Todos estamos en pleno sufrimiento. De alguna manera, y si no te llegó todavía, ya te va a llegar, y algunos estamos en pleno ahora. Claro que si estás acá hoy, no estás en tanto sufrimiento. Porque si estás a pleno ahora, tuviste una desgracia, un shock, se te murió un ser querido hoy, algo fuerte te pasó hoy, hoy te dijeron lo de que tenés un día, una semana más de vida, no estás acá. ¿Okay? Entonces estamos bastante bien, ¿sí? Pero igual, aunque estamos bastante bien, estamos todo el día sufriendo, porque ese diálogo interno del que les hablaba antes está ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching. Y una pauta para los que vinieron a la clase pasada, la clase del karma, de semillas, ¿se acuerdan? Escuchamos la voz de cómo tratamos a los demás. O sea, el diálogo interno de este momento es lo que vos sembraste hace un tiempo atrás. Si tu diálogo interno es: gracias, gracias, gracias, qué felicidad, un día más, qué linda gente que hay en este lugar, qué buena onda, cuántos proyectos solidarios podemos hacer con esta gente, con esta energía. Eso es algo que vos sembraste en el pasado. Y ahora estás escuchando la voz de tu pasado. Si en el pasado vos fuiste yo, mío, para mí, yo quiero ser feliz, yo quiero estar bien, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero el otro, y también juzgando mucho a los demás, criticando a los demás, alegrándome cuando les va mal y enojándome cuando les va bien y demás, yo hoy voy a tener un diálogo interno tortuoso. ¿Entienden? El diálogo interno de hoy es como una voz de mi pasado, como si fuera el eco de mi pasado hablándome en el presente. ¿Okay? Entonces, si no me banco más esta cabeza loca, tengo que hacer un cambio profundo y radical en mi manera de tratar a los demás. Y eso es la práctica diaria, lo que estamos viendo. La práctica diaria es cómo trato a los demás. Hoy va a determinar el diálogo interno que voy a tener de acá a unos meses. ¿Ok? ¿Sí? Los momentos de flow, el diálogo interno se corta. Pero no voy a encontrar muchos momentos de flow si no estoy en paz. Y no voy a tener paz si trato mal a los demás. ¿Me siguen la línea de pensamientos? ¿Qué venía antes? ¿Qué dije? Que todos estamos en sufrimiento. Entonces, eso es lo primero que compartimos con todos los seres, que estamos sufriendo, ¿sí? Sufriendo porque dicen, ¿cómo se define en Oriente el sufrimiento? No es, por ejemplo, ahora no me corté, ya comí, qué sé yo, dormí bien anoche. No estoy obviamente sufriendo. Hay como distintos tipos de sufrimiento. Hay varios, ¿sí? Si quieren, escuchen una de las clases. Después me preguntan y les digo cuáles, donde como que vemos cuáles son los tipos de sufrimientos que hay. Pero hay unos que son como sutiles, que es, ¿viste? Estoy incómoda en la silla, tengo frío, me molesta, ¿cuándo termina? ¿Cuándo empieza? ¿Cuánto falta? Ay, que no se termine nunca. ¿Por qué dijo eso? No, ¿por qué no dijo aquello? ¿Puedo sentarme más atrás? ¿Puedo sentarme más adelante? ¿Qué sé yo? ¿O estás, hola, preocupada como con cosas del futuro o cosas del pasado? Entonces, eso es sufrimiento, ¿me entienden? ¿Sí? Después, ¿qué otra cosa más compartimos? ¿Queremos ser felices? Sí, pero antes sería... Cuando estoy sufriendo, ¿qué quiero? No quiero sufrir. No, que se acabe. Que se acabe, ¿no? Entonces, compartimos que sufrimos y compartimos que no queremos sufrir. ¿Sí? Y después, ya más avanzado, es que queremos ser felices. ¿Sí? ¿Todos queremos ser felices, les parece? ¿Cuántas veces por día querés ser feliz? Yo quiero tener razón. ¿Vos querés? ¿Qué? Yo quiero tener razón. Y a eso te hace feliz. Buenísimo. ¿Cuántas veces por día les parece que queremos ser felices? Una, dos, tipo, a las 3 de la tarde quiero ser feliz. Todo el tiempo, ¿o no? Todo el tiempo. Cada vez que se acomodan en la silla es porque quieren ser felices. ¿Sí? Todo el tiempo. Todo el tiempo quiero ser feliz. Entonces estoy todo el tiempo queriendo ser feliz. Entonces. Todos sufrimos, no queremos sufrir, queremos ser felices. Esto es en todos, hasta en las cucarachas, ¿ok? Como decíamos el otro día, la cucaracha, cuando la corro para pisarla y sale corriendo es porque está sufriendo, no quiere sufrir, quiere ser feliz, ¿ok? Otra cosa que tenemos todos en común es que todos tenemos el potencial de ser felices absolutamente, ¿ok? Todos tenemos el potencial, incluso la cucaracha. Que por ahí no lo puede desarrollar mucho en esa vida, pero tiene potencial. Potencial de ser felices quiere decir que si hacemos la práctica espiritual correctamente, la práctica espiritual no es para aburrirnos. No sé si ustedes de chicos hacían práctica espiritual. Yo hacía práctica espiritual, pero me reaburría cuando iba a la iglesia, cuando iba a la escuelita de los domingos. Era un embolia. Y aparte toda la gente que estaba ahí parecía que estaba ahí forzada, nadie quería estar ahí, ¿no? La práctica espiritual no está destinada a aburrirte. La idea de una práctica espiritual bien hecha es que tiene ingredientes, por eso le puse ingredientes. Si vos mezclas esos ingredientes, ¿sí? Lo pones en el horno todos los días, tu práctica espiritual, te va a llevar a ser cada vez más feliz. Pero no un estado de felicidad pasajero y fuerte. Como por ejemplo, no sé, qué sé yo, tuviste una salida con tus amigos y la pasaste re bien y estás, viste, bailando, qué sé yo, o te fuiste a comer a un lindo restaurante y la estás pasando re bien, pero después te volvés a tu casa, lo que sea, o ya en el camino, o ya cuando llega el postre, o ya cuando estás pagando por ahí. Ahí es como que ya empieza, la vida empieza a molestarte de vuelta. O se te está yendo el efecto del alcohol. ¿Sí? O de la droga, o lo que sea que te hayas tomado, ¿no? Como alcohol como una droga para poder ser más feliz, o el cigarrillo, lo que fuera, la droga que usas. Y se te está yendo el efecto, ¿no? Entonces, quiero el próximo, ¿no? Pero en ese interín, entre uno y otro, hay como una picazón de angustia, ¿no? Entonces, no estoy hablando de esa felicidad así, que sabes que es pasajera y fuerte, ¿no? Sino que es como una... como una que está, ¿no? Que es más, es el primer nivel de felicidad que se llama contentamiento. Contentamiento, en sánscrito la palabra es santoya, una muy linda palabra, y santoya es como una felicidad que permea el día y la vida, y permea incluso cuando estás en una pelea, o estás en un mal momento, o te echaron del trabajo, o se murió un ser querido. No es que estás contento con lo que pasó, pero hay como una sensación de más paz, ¿sí? De paz. De una aceptación, de un saber que yo estoy sembrando mi vida y que bueno, es que esto es mi cosecha y acá estoy. Y estoy con lo que hay. Y si lo que hay es tristeza, estoy con mi tristeza. Y estoy triste, pero no estoy desesperada, triste, tratando de salir de la tristeza con algo, un elemento externo que me saque de ahí, sino que estoy triste. Y la tristeza, a ver, si yo supongase, no tuve ninguna desgracia y qué sé yo, pero estoy triste, y estoy triste, y estoy triste, y estoy triste, es una señal, ¿o no?, de que algo está pasando, que no estoy atendiendo, o no. ¿Sí? Entonces, si yo tengo santoya, no es que estoy contenta, bueno, estoy triste, viva la pepa, ¿viste? Sino que estoy triste, caramba, estoy triste. Y hoy me levanto y estoy triste, y mañana me levanto y estoy triste. Esto es una señal, hay algo que tengo que atender, no que tapar. ¿Me entienden? Entonces, así empieza la felicidad, empieza como con un contentamiento y como con una capacidad de estar en lo que sea que me toca estar hoy y de poder atenderlo. Por ejemplo, entonces me viene, no sé, fulanito me hizo ta, ta, y entonces tengo una bronca y lo quiero matar, o la quiero matar a fulanita, ¿sí? El pergamino espiritual no es esconder que estoy llena de odio abajo de la alfombra, y cuando viene fulanito, ¡ay, cómo estás, qué lindo que sos! Y por adentro que te mueras, que te pudras, que no sé qué, ¿no? No es esconder eso, porque si yo escondo lo que siento y lo que me está pasando en ese momento, no tengo campo fértil para trabajar. Entonces, ¿qué tengo que ver? Miércoles, estoy llena de odio, lo quiero matar. Después, si yo soy una persona que está en un camino espiritual, no voy a accionar desde ese lugar. ¿Me entiendes? No es que el camino espiritual es que tengo odio y voy y lo mato, ¿no? Simplemente es registro que tengo odio. ¿Cómo? Reconocerte. Reconocerlo, ¿viste? Como adueñarme de lo que siento. Siento esto. Esto habla de mí, de mi pasado, de mis acciones pasadas. Esto habla de un montón de cosas, ¿no? Y tengo que hacer algo con esto. Y después cada uno vea, según el camino en el que está, las herramientas que tenga, qué es lo que hace. Pero si lo ponemos bajo la alfombra, son por ahí esas personas que se ponen todo el disfraz de espiritual, como decíamos al principio, todas las calcomanías y la ropa y la trenza y lo que fuera que se pone, ¿no? Y esconde los odios y los mini-mi, y después un día explota. Y por ahí esa persona explota y por ahí daña a los demás cuando explota. Lo mismo pasa en el camino espiritual con la sexualidad un montón de veces, ¿no? Como que se esconde un deseo, se esconde y no se trabaja y no se habla y no se transmuta esto. Y después se agrede a niños o a otras personas con este deseo sexual que no está trabajado. ¿Me siguen? Entonces, en esta práctica espiritual no es que nos tiene que hacer más buenitos necesariamente, sino que nos tiene que hacer despiertos. Lo que hablamos al principio, Buda quiere decir, Buda, ¿vieron la palabra Buda? No quiere decir Juan Pérez, el más grande de todos. Buda quiere decir aquel que despertó. O sea, ¿quién puede ser Buda? Vos. Si te despertás, en principio que nos vamos a despertar, ¡uy, tengo odio! Y eso es tu despertar. ¿Ok? ¿Me siguen? Esconder lo que siento no es despertar, es seguir dormido y cambiar una ilusión por otra. Que ahora dice Shanti Shanti, se viste de blanco y lleva calcomanía Shanti Om, Shanti Om, ¿sí? Pero es cambiar una ilusión por otra. El que despierta, lo primero que ve es, tengo aflicciones mentales. Estoy llena de odio, estoy llena de ira. Cuando a alguien, a mi enemigo le va mal, me alegro. Cuando le va bien, me lleno de bronca. Quiero todo para mí, no quiero compartir con nadie. ¿Sí? Quiero ser la mejor de todas, quiero tener la razón siempre. Quiero ser feliz todo el tiempo yo sola, sin importarme la felicidad de los demás. ¿No? Eso es despertar. Primero, cuando despertamos en el camino, empezamos a escuchar las aflicciones mentales. Los que están en el camino hace un tiempo ya saben que es un momento difícil, ¿o no? ¿No? Es como que, viste, muchos alumnos cuando empiezan esto vienen y me dicen, ¡no! ¿Viste? Porque es como, es impresionante. Bueno, eso es el primer paso del despertar. ¿Cómo voy a poder empezar la vuelta, la transformación de estas energías si no primero me doy cuenta que las tengo? ¿Eh? Entonces, ¿qué dije? Ah, todos tenemos el potencial de ser felices, quiere decir que todos tenemos, no es que hay personas infelices por naturaleza y que están destinados a ser infelices. Aunque cuando a veces parece, ¿no? El otro día estaba en un lugar y se acercaron unos chiquitos que estaban pidiendo dinero, qué sé yo, muy chiquitines, y estábamos en un barrio normal. Y la verdad que se los veía bien vestidos y todo, pero igual ya pedían, qué sé yo. Y es como que ya los veía, viste, 2 años, 4 años, con el hermanito de 12, 10. es como que ahí parecería que no hay potencial, ¿no? Porque parece que ya están destinados a una vida. ¿Me entienden lo que digo? Es como, por ejemplo, en la India vieron que hay castas. ¿Sabían eso? Sí, sí. En la India, si vos nacés en alguna de las castas sociales. Y en la que nacés, estás para el resto de tu vida. Te morís en esa. O sea que si vos naciste para ser sirviente, sos sirviente el resto de tu vida. Y no tenés derecho a hablar. O sea, podés hablar solamente con los que están en la misma casta tuya, no podés hablar con los demás. Nunca vas a poder estudiar, nunca vas a poder leer, ni poder escribir, ni nada por el estilo. Porque vos ya naciste y tenés un techo así debajo. ¿Ok? Lo que estaba diciendo yo es que ese techo no existe. O sea, existe como una idea, como todo. Todo es una idea, ¿ok? Y entonces esa idea funciona para esa gente que nace dentro de ese paradigma, ¿sí? De sistema. Pero es una idea. Todas esas personas tienen el potencial de ser absolutamente felices. Si hacen el camino espiritual, pueden llegar a ser muy felices. Y lo último que compartimos, ¿cuáles serán? Sufrimiento, tenemos potencial. Y la quinta es que todos tenemos el derecho de ser felices. Entonces, la gente que nace en la casta, allá abajo, tiene derecho de ser feliz. La cucaracha que no te bancas que esté en tu cuarto, tiene derecho de ser feliz. ¿Es así? Yo también, que se vaya. Sí, que se vaya, que sea feliz en otro lado. En mi cuarto no. En mi cuarto, pero aunque las querés ayudar, ¿vieron? Yo tengo cajita para agarrar cucarachas en la cocina y en la arriba, en el piso abajo, en el piso arriba tenemos cajitas. Entonces las corremos para agarrarla en la cajita y después las llevamos afuera. Pero no quieren meterse en la cajita. Es todo un tema. Porque tienen pánico. Tienen pánico. Sí, o les gusta estar en mi casa. Bueno, otra cosa que les quiero sacar de la cabeza la idea es que la práctica espiritual es para lograr objetivos mundanos. ¿Sí? Sería como decir que hacer yoga es para tener mejores glúteos. ¿Ok? Es verdad que como un, ¿cómo se dice? Un efecto colateral del yoga puede ser que tengas mejores glúteos o que estés elongado. Pero el objetivo del yoga jamás fue la elongación ni los glúteos. ¿Ok? Jamás. ¿Está? Entonces, el camino espiritual, lo que estamos haciendo, tampoco el objetivo es que tengas más dinero. ¿Ok? Pero el efecto colateral, si vos empezás a dar como loco y respetás la propiedad de los demás, es que vas a tener más dinero. Es así, no hay otra. O sea, si vos das y no robás ni la propiedad de los demás, el tiempo, los impuestos, etcétera, etcétera, vas a ser una persona que vive en abundancia. Pero es un efecto colateral, no es tu objetivo. Muchas veces se enseña como algo importante para lograr porque es como... Es la mejor carnada, ¿entienden? Pero una vez que enganchaste la carnada, ni te creas que ese es el objetivo de la práctica espiritual, ¿ok? Y en todo caso, si vas a hacer mucho dinero con tu práctica espiritual, ¿después qué vas a hacer con ese dinero? Ayudará. ¿Te vas a comprar, viste, para darte baños de crema como Cleopatra y nada más? O por ahí sí, pero también vas a regalarle baños de crema a muchas otras personas, qué sé yo. Es como que vas a usar ese dinero para realmente... ayudar, porque el dinero es la energía de intercambio de nuestro planeta hoy, y si tenemos mucho dinero podemos hacer montones de cosas, pero nunca puede ser el objetivo de ese dinero yo mío para mí. ¿Ok? ¿Sí? Entonces está claro que no es para ensalzar el ego, ni es para ser mejor que los demás, ni es para lograr cosas mundanas. Entonces ahora la podemos enseñar. Bueno, dijimos, una de las que dijimos muy importantes es que queremos ser felices, ¿no? Queremos ser felices. ¿Les parece que está mal querer ser felices? No. ¿Está mal que no. Nos movamos en la silla, nos acomodemos, yo me estiro porque quiero ser feliz? No. Ser feliz es un objetivo muy elevado. Las personas que ayudan a los demás... A ver, no, vamos a ponerlo al revés. Si yo soy infeliz, ¿puedo ayudar a los demás? No. Una persona, si yo estoy deprimida, ¿puedo ayudar a los demás? ¿En quién pienso todo el día cuando estoy deprimida? En mí. En mí. La depresión es como una de esas enfermedades que es como que la causa de la depresión es solo pensar en mí. El resultado de esa causa es no puedo nada más que pensar en mí. ¿Entienden? Porque yo tuve épocas de mi vida en las que estaba deprimida. Y en esas épocas de mi vida yo no podía mirar para afuera. Solo podía mirar mi ombligo. Estoy mal. Estoy muy mal. No me puedo levantar. Estoy triste. No sirve para nada. ¿Para qué voy a hacer eso? Nada tiene sentido. No quiero. Me da miedo. No me toquen. No me miren. No me molesten. No me. ¿Entienden? Yo y más yo. Entonces, todo empezó por pensar en mí. Y ahora es como una parodia la depresión. Solo pienso en mí. Y no puedo salir de pensar en mí. ¿Sí? Las personas que cuando estamos en ese momento tiene que venir alguien de afuera y agarrarnos así, es como que estás con la cabeza metida dentro del ombligo y tiene que venir alguien, viste, y así empujarte y sacarte la cabeza del ombligo y hacerte que mires a tu alrededor. Y de repente llevarte a una villa. Y de repente llevarte a la cárcel. Y de repente llevarte a lugares donde veas que hay gente que de verdad está sufriendo. ¿Ok? Y además, si querés, tomás el antidepresivo y todas las cosas. Pero es como ambas cosas. O sea, si yo no empiezo a ayudar a los demás, si yo no salgo de mí, el antidepresivo no va a tener efecto. La terapia no va a tener efecto. Las cosas solo tienen efecto cuando yo las cargo de energía. ¿Se acuerdan de la charla anterior? O sea, ¿cuál es el poder de la pastilla antidepresiva? Ayuda a los demás. ¿Ok? Si yo ayudo a los demás y empiezo a admirar a otros y a ver otros lugares donde, que necesitan ayuda, entonces me tomo la pastilla y va a tener efecto. Pero si no, no. Porque la pastilla no tiene poder de su propio lado. Acuérdense siempre de eso. El ingrediente activo no está en la pastilla. Vos le das el ingrediente activo a la pastilla. Vos le das el ingrediente activo al terapeuta. Tu terapeuta no tiene ningún poder de curarte. Cero. ¿Ok? No es que tiene 50% porque vos le das el 50%. No tiene ningún poder. Vos le das el 100% del poder. ¿Cómo? Cuidando a los demás. ¿Ok? Entonces, tu práctica espiritual, si van al último, se fijan que tiene un ingrediente muy importante que es el servicio. O sea, todos los días tenemos que hacer algo por los demás. Con alegría, podríamos agregarle, ¿no? Con alegría. Porque es muy distinto si yo, por ejemplo, atiendo a mis hijos o a mis mascotas, si tienen perro o lo que fuera, a las puteadas, hablando mal y pronto, que con alegría. ¿Sí? La intención es lo más importante en todo. Siempre. ¿Cuál es mi intención cuando yo estoy ayudando a alguien? Si yo le estoy sirviendo el desayuno a mis hijos, enojada, las puteadas y desagradecida y como que ni, y este es un día más con estos chicos y no me los banco más porque no sé qué pasó y mi ex marido no me manda la plata y entonces nada, como ya estoy dando por garantizado que voy a vivir todo ese día, que mis hijos van a vivir todo ese día, ¿no es cierto? Y que esta situación no va a cambiar, esa es otra que nos pasa, creemos que las cosas no cambian. ¿Cambian o no cambian? Todo cambia, ¿ok? Entonces esta situación también va a cambiar, ¿sí? Y no sé si para bien o para peor. Entonces me pongo contenta con lo que sea que hay, porque esto puede ponerse peor en cualquier momento o también puede mejorar, ¿no? Entonces es como que estoy en un momento móvil, ningún momento es fijo, ¿me entienden? Eso es re importante. Entonces, si yo esa misma acción de servirle el desayuno a mis chicos, no, que putean, esa misma, la lleno de amor y de alegría, que este desayuno los haga felices, que les dé fuerza para ir al cole y estar re bien en el cole, qué sol que son en mi vida, por favor quédense conmigo para siempre, enséñenme siempre, por favor no se vayan, ¿viste? Y cada vez que los despido para ir al colegio, los despido como si fuera el último día, ¿no? ¿Ok? Todo lo empiezo a hacer como si fuera el último día. Nunca se van a dormir más enojados con sus parejas, porque no saben si se van a levantar a la mañana. ¿Está? Es fuerte esta resolución espiritual, es fuerte, es como, digo, viste, no sé, díganme ustedes, pero es como, es intenso, es como, viste, yo veo a mis hijos que se van y es, ¿no? Los cubro de protección y qué sé yo, y todo mi amor, y bueno, hice todo lo mejor hasta este momento que cerré la puerta. Hice todo lo mejor, hice todo lo mejor. Sí, así es. ¿Qué sé yo qué va a pasar? Se va mi marido a trabajar. ¿Y yo qué sé? Yo, él, no sé, ¿me entienden? Hice todo lo mejor, puse todo mi amor, toda mi entrega en todo lo que hice hasta ahora, sí. Bueno, ya está, no puedo morir en paz. Pero igual no puedo morir en cualquier momento. El tema es podernos morir en paz en cualquier momento. Es poder, viste, cuando llega, que estés y que te explotes porque hiciste lo mejor hasta ese momento. No, me falta, y me peleé con tal, y me arrepiento de... ¿Sí? Por eso los cuatro poderes que aprendimos la clase pasada son para podernos morirnos en paz en cualquier momento. ¿Ok? Que no nos queden cosas pendientes. Entonces, preguntas hacemos al final, ¿sí? Conciencia de la muerte, dice ahí, ¿no? Gratitud. Gratitud es una meditación que vamos a hacer al final de la clase. Y es una meditación que podés hacerla justo después de que haces tu meditación de la muerte, ¿sí? Se las digo rápidamente porque después la pueden hacer todo el día también. Terminaste de pensar que es el último día y cómo vas a hacer que es el último día, si vas a criticar a alguien, vas a juzgar a alguien, tú. Terminaste eso y lo próximo que haces es gracias, tengo un día más, o por lo menos una mañana más. Gracias porque estoy de vuelta acá y tengo una oportunidad de servir a los demás todo el día. Tengo una oportunidad de hacer algo en este planeta todo este día. Entonces vas por la vida dando gracias. Y por ejemplo, cada vez que pensás algo negativo, si sos como yo, es 500 millones de veces por día. Entonces 500 millones de veces por día, de esas 500 millones, por ahí un millón o 200 millones, según cómo seas vos, te vas a despertar y vas a decir, yo podría ver algo bueno en esta persona o en esta situación, ¿no? Entonces, suponete, te despertaste y no te lo bancas a tu marido ese día porque no sé qué pasó. Entonces, me molesta. Molesto, qué sé yo, no toques o salí. No. Y ahí cambias y decís, uy, este puede ser mi último día. Ya te cambió la historia. Por ahí no lo veo más. Y por ahí... Pero ahí te pones contento. Por ahí no, estaba pensando. No, como que decís, bueno, siempre algo bueno tiene que haber, aunque estés contento de que sea el último día, ¿ok? Por ahí estás contento por eso y por ahí por algo más también. Como que es como cambiar la mente que busca todo el tiempo negativo. Es un entrenamiento mental. ¿Me siguen? Todo es un entrenamiento mental. No les puedo explicar cuán importante es el entrenamiento mental. Es todo, es tu mundo. Tu mundo no existe afuera, aparte de cómo vos percibís tu mundo. Y como vos percibís tu mundo, tiene que ver con los hábitos de pensamiento que tenés. Entonces, así como estás pensando ahora en este momento, así vas a percibir tu mundo dentro de unos meses. ¿Sí? Esta clase la estás percibiendo según cómo trataste a los demás en el pasado. Y todo genera hábitos mentales. Si vos te ves a vos mismo tratando a los demás con bondad, con alegría y con buena intención y buenos pensamientos, eso empieza a generar una buena autoestima en vos. Empezás a sentirte buena persona. Empezás a tener un diálogo interno positivo. Te empieza a cambiar la historia, de verdad. Al principio es como forzado un poquito, ¿no? Pero tenés que cambiarlo. Entonces te levantaste, estás con tu mujer, con tu marido, y tu mujer no te la bancás más, qué sé yo, tu marido, lo que fuera, en ese momento o ese día por ahí, ¿sí? Porque tenés dolor de cabeza, qué sé yo. Y ahí mismo, me puedo morir, este puede ser mi último día, no quiero terminar así, porque si, imagínate si la última vez que lo ves o la ves le dijiste, salí de acá, no me rompas más, ¿no? Entonces le decís mentalmente, no le decís, sino que pensás mentalmente qué hay de bueno en él o en ella, por ejemplo. Y lo mismo con todo. Si estás en tu casa y ves que la empleada limpió mal el cobre de la lámpara, pensá en las cosas que hace bien. ¿Ok? ¿Está? Lo cual no quiere decir, porque después yo ya, viste, me salgo por las dudas porque vienen las preguntas por ahí dentro de unos meses. Pero este empleado mío, viste, falla en esto, en esto, en esto, en esto. Yo trato de ver las buenas cosas, pero entonces no lo puedo echar, no puedo echar a nadie. Sí podés echar, ¿sí? Pero podés echar a una persona, pero no porque te ensañaste con las cosas malas que hace, sino porque por ahí ves que esa persona no está en su lugar óptimo, en su puesto óptimo. Si no brilla con lo que hace, si no entra en flow con lo que hace, si no es feliz con lo que hace, no está en su puesto óptimo. Entonces no va a ser bueno, no va a ser bueno para vos. O sea, no va a ser bueno en tu empresa o lo que sea que tengas. Entonces le puedes decir, mira, mejor anda a un lugar donde entres en flow, ayúdalo a encontrar su pasión, ayúdalo a encontrar un lugar donde fluye, donde es feliz. ¿Sí? Lo podés echar, pero no porque es el peor de todos, porque no sirve para nada, porque ni. ¿Me entienden? Entonces, la gratitud es que cambias todas las cosas malas que decís de la gente mentalmente por gracias, gracias, gracias. Limpiaste mal el cobre, pero gracias por haber barrido bien la vereda. ¿Ok? Es como gracias, gracias, gracias. Van a ver que con la práctica gracias empieza a ser más mantra. Mantra es como una repetición mental, naturalmente, que lo que sea que está generalmente ahí. Generalmente es me falta, no tengo suficiente, no me diste suficiente, no me gusta lo que me das, ¿por qué no me das aquello? ¿No? Y va a cambiar, empieza a ser gracias, gracias, gracias, gracias por esto que me diste, gracias por aquello, gracias por... Bueno, pues hacemos la meditación. El próximo dice sentido de la vida. Es como que nunca una persona espiritual, si haces tu práctica espiritual, no te olvidas de cuál es el sentido de tu vida. ¿Ok? Tu vida tiene un sentido, ¿no? Tu vida tiene un sentido. Cuando estaba con los chiquitos estos el otro día que estaban pidiendo y demás, seguro les pasó a muchos de ustedes estar en esa situación y las ganas de decirles: no naciste para esto. Más allá de lo que puedas dar. No naciste para esto. No naciste para pedir así. Estoy segura que tenés talentos y potencial para otra cosa. ¿Entendés? Esta vida tan preciosa, esta vida humana tan increíble que tenés, no es para que estés haciendo esto. No la pierdas así, por favor. Pero claro, ahí lo tenemos que entrar con el solidario, ¿no? Con nuestro equipo solidario y ver cómo podemos ayudar a todos estos chicos que nacen con un techo así acá, ¿sí? Tipo acá, claustrofobia, el techo con el que nacen, para que de repente se les corra y puedan decir, ah, ¿puedo hacer otra cosa? ¿Hay otra cosa para hacer? ¿Yo puedo hacer otra cosa? No, no puede ser. Cuando tenía 17 años vivía en Estados Unidos, estaba en el colegio secundario de allá. Y estaba en un pueblo que era un pueblo muy racista, muy, muy racista, en el sur, ¿vieron?, de Estados Unidos. Y entonces, igual, esto fue en el año 80 y pico, igual la diferencia entre blancos y negros, enorme. Y a mí me encantan los negros. Porque me encantan, que queden ahí, y bailan, que tienen una onda, y a mí me encanta. Entonces yo estaba reenganchada, todos mis amigos, yo, pero era un bicho raro. Aparte, ¿no? Es como que era la loca blanca acá en este lugar. Mis compañeros negros, en Estados Unidos, vos no es como acá que tenés 13 materias en secundaria, ¿viste? Allá vos elegís las materias a las que vas. Y tenés que tener tantos puntos de tantas materias según la carrera que quieras hacer después. O sea que si yo no voy a hacer una carrera que tenga física, química, lo que fuera, puedo zafar de esas materias. ¿Sí? Tengo como las básicas, pero ya en high school, que son los últimos 2 años, ya puedo zafar de esas materias. Entonces yo estaba en el último año y en mis clases de química, de física, de matemática, de literatura inglesa, de historia, no había ni un chico de color, ni chica de color, ni uno. Ni uno. Entonces, yo, ¿por qué no vienen a la clase? Aparte, brillantes. ¿Por qué no vienen? No, we are not smart enough. No somos suficientemente inteligentes. Pero, ¿cómo? Y se lo creían de verdad. ¿Entienden? ¿Entienden? Está ahí. Y está tan colocado que no se les ocurre que es una posibilidad ir a esa clase. Es como, estás loca que venir ahí. Si no, no me va a dar. ¿Cómo no te va a dar? No me va a dar. ¿Pero probaste alguna vez? No. ¿Y vas a probar? Ni loco voy a probar. ¿Entienden? Y estamos hablando de Estados Unidos hace bastante. ¿Sí? Pero no tanto, qué sé yo. En el 86, 87. 86. este año, no hace tanto, y era así, y estoy segura que sigue siendo así en muchos lugares, estoy segura, ¿sí? Entonces, eso es como, como decir, no sé, todos tenemos el potencial de ser felices y todos tenemos el derecho de ser felices. Y una vez que nosotros nos damos cuenta de eso, nosotros somos los que tenemos las herramientas, tenemos los recursos, ¿no? Tenemos la inteligencia, tenemos un montón de cosas para poder ayudar a otros a que se den cuenta que pueden ser felices. Ayudar a que otros sean felices y que se den cuenta de que pueden ser felices es la semilla kármica para nosotros ser felices. Pensar en nuestra propia felicidad es seguro que nos va a causar depresión. ¿Ok? Lo único que te va a sacar de la depresión es pensar en la felicidad de los demás. Nada más. O sea, es así de fácil, ¿sí? El mes que viene voy a dar una charla sobre depresión que estaba preparando, que me parece muy interesante porque hay mucho y cada vez más, ¿sí? En esta sociedad. Entonces está bueno como empezar a ver para poder realmente entre todos ayudarnos para salir de esto, porque muchos seres queridos están con esto. Y creo que si lo tenemos que resumir, es así, es por favor forzate a salir del lugar donde solo pensás en vos y empezá a pensar aunque sea en otra persona, que no sos vos. ¿Ok? Entonces, por eso el sentido de la vida. El sentido de la vida es que es como decirle a ese chiquito, como que te tenés que mirar al espejo y decir, ¿para qué nací? Nací para, no sé, como dice Gisela, comer, ir al baño, tener sexo y morir. ¿Eso es todo? ¿Nací para tener un ser famoso en lo que hago? Por la, ¿no? Como carrera, por renombre, por fama. ¿Para qué miércoles nací? ¿No? Yo creo que cuando empezás un camino espiritual, te das cuenta que no, el camino espiritual no es para ser superiores a los demás, sino que el camino espiritual es para ser el sirviente de los demás. ¿Ok? Entonces ahí te das cuenta de que naciste para servir a los demás. Y en el servicio a los demás vas a ser absolutamente feliz, te lo garantizo. O sea que si vos querías ser feliz y creíste que naciste para ser feliz, sí, es verdad, naciste para ser feliz. Tenés derecho y tenés potencial. Pero ¿cómo vas a ser feliz? ¿Cómo? Comprándote más cremas, más perfumes, más vestidos, más trajes, más autos, más barcos, más vacaciones, más casas, más campos. ¿Cómo vas a ser feliz? Vas a ser feliz sirviendo a los demás. En el proceso de servir a los demás y como resultado de servir a los demás vas a ser feliz. ¿Me entiendes? Entonces, el sentido de la vida es como que tiene que estar la muerte. ¿Viste de un lado Castaneda que decía a la derecha o a la izquierda? ¿Te acuerdas? A la derecha la muerte. Y a la izquierda le agregamos a Castaneda el sentido de la vida. Me estoy por morir en cualquier momento. ¿Para qué nací? Estoy por morir, pie derecho, pie izquierdo. ¿Para qué nací? Cada paso que das, en vez de... Ay, che, qué molesto este lugar. Ay, ¿por qué no se mueve? Ay, nene, ¿por qué no sacan esto? ¿Por qué no ponen aquello? Ay, qué mal esa nena, cómo está vestida. Ay, nene, todo el tiempo, pie derecho, pie izquierdo. Que sea distinto. Me voy a morir en cualquier momento. ¿Para qué nací? ¿Ok? Si vos te preguntás a vos mismo para qué naciste, vieron que hace un ratito Fede dio una charla, Nini, les contó un poco, que estamos buscando talentos y qué sé yo. Bueno, nosotros lo que, o sea, nuestro sueño es realmente poder hacer como una empresa, una compañía, Calandanda es no profit, es sin fines de lucro, ¿sí? Es simplemente como una asociación de gente que se le despertó el corazón en algún momento con alguna charla, con alguna clase de yoga, con alguna clase de danza o en algo de lo que se acercó, lo que sea, se le despertó algo, ¿no? Y como que el corazón hizo, ¿no? Una cosita. Y de repente dijo, qué bueno que está esto, ¿no? Qué ganas de compartirlo con los demás. Entonces, ese es este grupo de gente que nos juntamos a trabajar y que queremos ver una manera eficiente de expandir este amor, ¿sí? Entonces, para una manera eficiente se llama empresa. ¿Me entienden? Empresa, yo no entiendo nada de empresas. Pero para mí, cuando me dicen empresa, yo pienso en una cosa organizada. Y mi Calandanda, no, es como más bien una nube. Vamos ayudando, pero es un caos. En vez yo digo empresa y me imagino un poco más de orden, de eficiencia. Y eficiencia quiere decir que el sentido de la vida de esas personas está repuesto. O sea, yo no nací en esta vida, por ejemplo, yo Carola, para ser matemática. Lo siento, o sea, no es lo mío. De verdad no nací para eso, me mostrás la página Excel y qué sé yo, Mimi disfruta con esas cosas, me las manda con colores, me pone, no sé qué, y yo la miro y no entiendo nada. Me pone con colores para que yo entienda, ¿vieron? Y yo le mando de vuelta a Mimi, hablemos por teléfono, explícame de qué estás hablando, o sea. ¿O no, Mimi? No entiendo, le pongo color y todo, no me entiendo. Bueno, es así, no entiendo nada. Entonces, ya está. Si yo me tengo que dedicar a eso, soy ineficiente. No es mi don, no es mi talento. No me vibra por ahí. No hago flow con Excel. A mí me vibra por otro lado y mi talento es otro. Mis semillas para los yogis, las semillas de vidas pasadas mías, no vienen por ese lado. ¿Ok? Las mías vienen por otro lado. Entonces yo tengo que ir por ese lado, porque por ese lado voy a servir a los demás de manera más eficiente. Una hora mía en estado de flow es muy eficiente. Una hora mía en estado de no flow frente al Excel no sirve para nada. Una hora de Mini frente al Excel es súper eficiente. Y por ahí una hora de Mini armando una coreografía es ineficiente, no sirve para nada. ¿Entienden? Entonces todos tenemos potencial, yo podría ponerme a estudiar Excel y podría desarrollar esa área y está buenísimo si lo hago, genial. Pero la verdad es que la vida es así, yo tengo semillas de vidas pasadas que me llevan para otro lado y que están explotando momento a momento y ahí están mis talentos, ahí están mis dones y ese es el sentido de esta vida. Tengo que servir a los demás, ¿cómo? Con mis dones y mis talentos. ¿Ok? Ese es el sentido de la vida. Entonces, ¿cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? Ya sea que quieras ayudar en Caladanda o no, igual los tenés que conocer, porque esa es la manera en la que vas a servir a la humanidad mejor. ¿Vieron esa gente que está sentada en el trabajo, esos hombrecitos y mujeres grises que los llaman? Sí. Que están como en un lugar equivocado, ¿no? Perdiendo las horas de su vida. Y por ahí un día van al médico y le dicen, te queda un mes. Y ese día hacen la meditación de la muerte por primera vez. Y dicen, ¿un mes? Pero hay muchas películas de eso. Y ahora, de repente descubren cuál es el sentido de su vida. Bueno, la idea es que lo descubras hoy. No, no cuando ya sea tarde. Eso es el sentido de la vida. Después, ética. Ética es muy importante porque ética suena aburrido, ¿no? Suena tipo, ética 1, le dijeron es ética 1, 2, ¿no? De la universidad y ya se quieren ir. Entonces, ¿qué es ética? A ver, pónganme otra palabra. Tratar a los demás. ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Ayudar a los demás? ¿Qué más? Integridad. Integridad. Honestidad. Honestidad. Coherencia. Coherencia. Impecabilidad. Impecabilidad. Bondad. ¿Sí? Todas esas cosas son la ética. O sea, no vamos a hablar hoy de las pautas éticas porque no hay tiempo, pero búsquenlas en los 10 mandamientos o si no en la página de Caladanda donde dice las 10 virtudes y las 10 no virtudes. Y es básico para todas las religiones, son todas iguales. No es que para los cristianos es distinto que para los budistas y para los hippies de California es otra cosa. ¿Okay? Es como la ley de gravedad. ¿Sí? La ética es la base de tu felicidad. Si no sos una persona ética, no podés ser feliz. No hay con qué darle, ¿sí? Porque no ser ético es dañar a los demás. Y de dañar a los demás nunca podés sentirte feliz vos. ¿Mm? Y no porque te sientas mala persona, tipo, uy, lo dañé a él y entonces, ay, me siento mal conmigo misma. No es que te sentís mal con vos misma, es que vos te viste a vos mismo dañar a otro. Ya sea quitándole la vida o haciéndolo sufrir, quitándole algo que le gustaba o que amaba mucho, lo que fuera, ¿sí? Si yo, o sea, ¿quién está en el acto en ese momento? El que lo está haciendo, ¿sí? No puedes escapar, no es que nadie me vio, ¿viste? No, me acosté con el marido de fulana, pero nadie me vio. Y él no le va a contar a nadie. Entonces eso no cuenta en el récord, ¿ok? No, yo me vi. ¿Está? Yo estaba ahí, suficiente. Entonces, esa mala acción, ¿por qué es mala? O sea, alguien me decía, ¿qué es malo y bueno? ¿Se acuerdan? En la última clase alguien preguntó eso al final. ¿Qué es malo y bueno? Malo es algo que causa sufrimiento, bueno es algo que causa placer. Por ahí a mí, Fíjense lo increíble que es. Quitarle el marido a fulana, en el momento, me hace sentir feliz. ¿Sí? Pero, y fulano por ahí está feliz también. ¿Sí? Es raro, es raro. ¿Cómo entonces es una mala acción? Si yo estoy feliz y él está feliz. Bueno, que conteste otro, a ver. La mujer. ¿Quién está infeliz? La mujer o el marido. Esa felicidad no tiene que ver con ese acto en sí. Es la traición en sí. Pero haciendo sufrir a otro. Que vos seas feliz por haber hecho ese acto no viene de acostarte con la mujer de otro, sino que viene de vos haber ayudado a otros a ser feliz. Vos acostándote con la mujer de otro estás sembrando semillas para que otros se acuesten con tu mujer. Y varias veces. Porque el hombre se va a ir de exponencial. Porque son buenas las semillas. Exponencial. Entonces, el momento presente no tiene nada que ver. Lo que yo siento en el momento presente, esto es rarísimo, ¿ok? Pero que se les huele la tapa de la cabeza. Lo que yo siento, por ejemplo, que yo me tomo el vaso de agua y siento placer. ¿Qué quiere decir placer? Si tenía sed, es que me quitó la sed. Eso sería placer en ese momento, ¿sí? No tiene nada que ver con haber tomado el vaso de agua. Y eso, cocínenlo. Nada que ver. El vaso de agua no puede quitarme la sed. Así que la propaganda de Paso de los Toros. Pero no, arrolla la sed, nada. Es lo mismo que la pastilla. El vaso de agua, lo que pasa es que esto es mucho más difícil de entender. Hay cosas que se nos pone difícil. Pero bueno, ya que estamos en una clase potente, que sea potente. Y cocínenlo, o sea, lo tenemos que realmente meditar mucho. No puede el momento presente nunca jamás afectar al momento presente. El momento presente es una explosión de mis semillas pasadas. Si esto me causa placer, es porque yo causé placer a alguien antes. Y en este sentido va a tener que ver cómo tenía una necesidad y yo se la cubrí. Entonces hoy mi necesidad es cubierta. ¿Ok? Y al revés también. Si yo no cubrí la necesidad de otro, mi necesidad no va a ser cubierta. A mí, yo esta ficha me cayó muy fuerte un día que estaba muerta de hambre. ¿Vieron esos días que salen a la mañana sin prepararse y después van de una reunión a otra y llegan tarde a todas y no tienen tiempo de almorzar y siguen las reuniones y son como las 3, 4 de la tarde y yo soy una persona que si me pierdo alguna comida realmente sufro y no sé a qué hora de la mañana me había levantado y estaba famélica. Y era el momento en el que 100 pesos era algo. ¿Se acuerdan? Hace unos años 100 pesos era algo. Y paré en varios kioscos y almacencitos chiquitos, ¿no? Para comprarme nada, una agua y una barrita de algo, algo, porque encima no como trigo, o sea que tampoco puedo comerme otras muchas cosas, o sea que era difícil, fíjense lo difícil cubrir mis necesidades. Y no lo logré. Y tenía plata. No tenía cambio. Yo tenía plata. Todos los recursos. Pero se ve que me faltaba el karma. Ahora, entre lo bueno y lo malo, el punto es la sutileza. Perdón, perdón. ¿Y cuántas veces no tenemos plata y nos dan? Y justo pasas por un lugar y hay una promoción de cosas. Y vas a un lugar y en la próxima reunión de repente estaba lleno y vos comiendo toda la reunión. ¿No? ¿Cuántas veces pasa? Y otras veces. No tenés el karma de satisfacer tu necesidad, no es satisfecha. Y si lo tenés, va a ser satisfecha con otros vehículos. El dinero es un vehículo. No siempre funciona. Si yo tengo 100 pesos y viajo con mis 100 pesos y mañana me despierto en Perú, no sirven mis 100 pesos. ¿Qué hago con los 100 pesos? Nada. Me voy a decir que están pensando. Pero no me sirven para encontrar nada. ¿No? ¿Sigo? Entonces, ética es cuidar a los demás, es realmente cuidar a los demás. Y no ser ético es descuidar a los demás. ¿Sí? ¿En el interés de quién está ser ético? ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿En el interés de quién? No sé si es una frase o si lo estoy traduciendo del inglés, suena mal. ¿A quién le interesa ser ético? A mí. ¿A mí? ¿Ok? Porque yo voy a recibir el resultado de mis acciones. Entonces, lo que les contaba es que si vamos, por ejemplo, a enseñar a la cárcel, tenemos que enseñarles a ser éticos. Pero no, tipo, la práctica espiritual implica, vas a hacer la meditación de la muerte, la meditación de la gratitud, vas a buscar cuál es el sentido de tu vida y vas a ser ético. Te voy a enseñar a ser ético. ¡Ay, qué embole! Es un embole ser buena persona. ¡No! ¡No! Es lo más inteligente que podés hacer. No ser ético es ser estúpido. Eso, por favor, métanselo en la cabeza. Es tan importante porque, como somos muy rebeldes, ¿son rebeldes? Sí. Yo soy súper rebelde. Entonces, si a mí me dicen que tengo que hacer algo, de cierta manera, no lo quiero hacer. ¿No? Pero si me dicen que si no lo hago soy estúpida, ahí ya. Digo, yo estúpida no soy. Okay. ¿No? Entonces, si tratás mal a los demás, sos tonto. Y si los tratás bien, sos un tipo inteligente. Yo quiero ser inteligente. Entonces los voy a tratar bien. Es tonto tratarnos mal. ¿Entienden? Es tonto. ¿Vieron? En el cristianismo o catolicismo, no sé si en todos los cristianos, por lo menos en los católicos, está el pecado original. Sí. No, y la palabra, nosotros no usamos la palabra pecado, ¿sí? Usamos la palabra ignorancia. Los ignorantes tratan mal a los demás. Los sabios los tratan bien. Cada vez que yo trato mal a alguien, soy tonta, soy ignorante, soy como una persona que soy analfabeta, no entiendo cómo funciona el Matrix en el que estoy metida. Estoy como que, no sé, estoy dormida. Pero cuando me despierto, ¿a qué me despierto? ¿A cómo funciona este Matrix? Me doy cuenta que si trato mal a los demás, soy tonta, soy ignorante. No es que soy pecadora, ay, la peor de todas, yo. No es la peor de todas, la más tonta de todas. Porque cada vez que te hago mal a vos, me vuelve a mí multiplicado. Y cada vez soy más infeliz. Y mi diálogo interno es cada vez más terrorífico. Hasta que un día me quiero matar. Las personas que se quieren matar, ¿por qué se quieren matar? Porque no se aguantan, porque no se aguantan más a sí mismos. Quieren que se calle. Basta. ¿Entienden? Lo que pasa es que continúa. Si te sentís mal acá y le das fin a ese diálogo interno creyendo que termina, no termina, continúa, ¿ok? Entonces no es que termina un día. Continúa, el tema es que continúe mejor. La manera no es quitarte la vida, la manera es cambiar tu vida, ¿sí? Uno de mis hijos estaba con problemas en el colegio, ¿no? Entonces fue muy interesante porque estábamos viendo, bueno, es un problema que se le repite en distintos colegios del jardín que viene, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, ya cuando con los hijos es muy difícil hablar de estas cosas porque digo, a ver, vos yo te amo profundamente, sí. ¿Sabes que te deseo lo mejor? Sí. ¿Sabes que todo lo que te digo no es para atacarte? Sí, porque estaba tipo... Digo, bueno, a ver, cambiemos la posición física, venite para adelante. Entonces se viene para adelante. Digo, bueno, y ahora poné las manitos así. Y ahora ponete receptivo, no te defiendas, yo no te voy a atacar. Te lo digo con todo mi corazón. Pensemos, jardín de infantes, primaria, secundaria y cambio de colegio, en jardín y primaria. Problema, ¿no? No se cambió por el problema ese, pero es un problema que lo percibe. ¿Quién tiene el problema? ¿No? ¿Dónde está el problema? ¿En las instituciones o acá? El problema está acá, lo llevas a todas partes. Pero ¿sabes qué es lo bueno de eso? La solución está acá. Porque si el problema está acá, la solución también la llevas a todas partes. ¿Ok? Entonces, si yo transformo mis acciones, si yo trato mejor a los demás, cambia mi vida, ¿me entienden? El problema, todo lo que me quejo de los demás, soy yo. Yo soy ese problema, yo veo eso en los demás. Si yo cambio, eso cambia. ¿Ok? Entonces digo, no hay que cambiar más nada, ni sacar a este y poner al otro, y el profesor Pirulo, y el profesor Mengulo, ¿no? Cambia vos y todo lo demás va a cambiar. Esa es la magia, y no es yo soy la culpable. Yo llevo el problema conmigo y lo veo en todas partes a donde voy, porque soy yo. Yo tengo puestos los anteojos que dicen problema. Si yo me cambio los anteojos, voy a ver otro mundo. ¿Ok? ¿Es rápido el cambio este de anteojos? No, lento. ¿Ok? No se crean que es rápido, es lento. Karma quiere decir hábito también. Tenemos hábitos y es difícil cambiar los hábitos, ¿sí? El tercero, meditación. ¿Qué es meditar? Lo primero de meditar, el primer paso que vamos a aprender a meditar es nada más que sentarnos en algún lugar. ¿Ok? Al principio no vamos, ya poder sentarnos, hacernos 5 minutos en el día para sentarnos y apagar la compu, los teléfonos, la tele, la radio, no mirar el día, lo que fuera, ya es un montón, ¿no? Ni hablemos de lo que después se hace cuando se sienta. Para eso tenemos que hacer un curso de meditación. Si quieren, hacemos un curso. Pero lo primero que tienen que hacer es hacerse un lugar en el día y en sus casas para sentarse. Y sentarse, siéntense con lo que hay. Este es un bien básico, esta clase de hoy, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Siéntense con ustedes mismos. Bánquense 5 minutos, ¿sí? Estén ahí, respiren y estén con lo que haya. Angustia, venga la angustia. Acá estoy. No me voy a buscar suplementos, ¿no? Como se dice, entretenimientos para salir de esta angustia que tengo. Ira, acá estoy con la ira. Paz, acá estoy con la paz, qué buen día me tocó hoy. Lo que sea. Y se sientan de reloj 5 minutos, no se exijan más de 5 minutos al principio. Somos rebeldes, si yo les digo, mediten media hora o 15 minutos, sí, no van a querer. Si yo les digo, en realidad, como dijo Juan el otro día, que las primeras veces te sentás, pero no podés meditar. Sí. Tenés que sentarte y no medites. Ok, entonces ahí está. Prohibido meditar. Lo único que hacen es se sientan. Y no pueden sentarse más de 5 minutos. O sea, si estás sentado 6, ya hiciste mal el ejercicio. ¿Okay? Estamos yendo por el otro lado. El tema es, de verdad, siéntense en silencio, en quietud, con la espalda derecha. Muy importante. No vale acostados. Puede ser en una silla, pero sin apoyarse en el respaldo, con los pies en la tierra, cruzados de piernas, lo que puedan, ¿sí? Y siéntense y estén ahí, con la respiración y con lo que viene. No se enganchen atrás de nada de lo que viene. O sea, viene el objeto que te da odio. ¿Te acordás de la persona que no te banca más y que la persona no es que le digas porque ya va a ver y estás haciendo el plan? No te enganches en hacer el plan. Observá que surgieron semillas de odio y que estás lleno de odio con este tema, y interesante, y déjalo pasar, déjalo, vas a ver que ya viene otra cosa. ¿Y qué viene después? Y después viene, tengo hambre. Tengo hambre, interesante, tengo hambre. No te levantes a buscar algo de comer, seguís ahí porque todavía no pasaron 5 minutos. ¿Y después qué viene? Y estás despierto, lo que empezás a generar es lo que se llama el testigo observador. Empezás a, una parte de tu mente se convierte en testigo. Y eso es muy importante, es una técnica mental muy importante, donde empezás a observar estas como nubes, dicen, que pasan por el cielo, ¿sí? La ira, el odio, el amor, la paz, la codicia, los celos, la paz, la alegría, ¿no? Que van surgiendo. Y no te enganchás atrás de ningún tema. Cuando ves que te enganchaste un rato, por ahí, en la primera meditación, a los 10 minutos te das cuenta de que hace 10 minutos que estás enganchado y solo podías sentarte 5. Pero estamos tan acostumbrados a engancharnos que es probable que te enganches. Pero después te vas a ir despertando, ¿sí? Entonces, eso nada más. Pero bueno, la meditación eventualmente tiene que ser un momento muy importante de tu práctica espiritual. Muy, muy importante. Porque es donde más foco vas a tener en tu entrenamiento mental. Es como que en tu sentada del día, que idealmente se hace a la mañana, vos estás generando músculo para después salir a la calle. Las técnicas de meditación lo que hacen es que vos estás ahí a fondo trabajando en tu mente. Vas a estar a fondo haciendo varias cosas. Y después vos ya cuando salís al mundo estás en pleno, pum, pum, pa, pim, pum. Pero tenés todas las herramientas y tenés los músculos que generaste en tu meditación. Y los pones en práctica en tu trabajo, en tu familia, etc. ¿Ok? El próximo es saucha. Saucha es una palabra sánscrita que quiere decir limpieza. Limpieza tiene aspectos. Un aspecto, ¿vieron las casas zen? ¿Qué es una casa zen? Los que dicen arquitectura zen, decoración zen. Simple, despojado. ¿Sí? Poca cosa. Trata de que tu casa sea una casa lo más zen posible. En el sentido de que regalá todo lo que puedas. ¿Vieron que tendemos a acumular? Es así, porque nos regalan cosas, porque nos compramos cosas. Todo todo el tiempo acumulamos, traten de todo el tiempo regalar, regalar y regalar. No hagan solamente un chequeo de placares y cosas por año. Traten, fíjense si pueden hacer dos o tres, o por cada estación. La limpieza de verano, de otoño, de invierno, de primavera. ¿Ok? Como realmente limpien la casa, saquen cosas que no son necesarias, hagan lugar. O por lo menos saquen todo lo que no les recuerda para qué están acá en el mundo. ¿Okay? Por ejemplo, si para vos es muy importante tener fotos de seres que para vos te inspiran, dejá las fotos, ¿okay? O imágenes, o libros de ciertos temas que te elevan, pero no acumules revistas de chusmerío y, no sé, objetos de decoración 500, ¿me entienden? Es como que cosas que tengan un sentido. Tengo ese cuadro porque... Y el sentido de ese cuadro es elevado. Nada es porque sí o por show off. Todo es mi casa, es mi templo sagrado. ¿Ok? La casa es tu templo. No es para los demás tu casa. En el sentido que no es para mostrarle a otros. Es tu lugar de práctica, es tu hogar. Entonces ahí están tus objetos sagrados, ¿no? Fotos de tu familia, por ejemplo, que te abren el corazón. ¿Me entienden? ¿Mm? ¿Qué otra cosa es Saucha? Eso de llenarse de estímulos externos. No llenarse de estímulos externos. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan la meditación de la muerte? Si hoy es el último día de tu vida, ¿te la vas a pasear surfeando por internet? ¿Cuántas horas surfeamos por internet? Yo a veces me engancho y no puedo creerlo. Es como es realmente una adicción. Es como... Y esto me lleva al otro día. Y por ahí pasó una hora. Aunque sea con temas elevados... Fíjate de qué manera, a veces puede ser el mismo materialismo espiritual, es otra forma del ego de no sentarte a meditar de repente. No, porque estoy acá con temas re importantes. Sigue siendo una distracción, digamos. Sigue siendo una distracción. Si estoy angustiado, puede ser un escape. Exacto. Una forma de vagancia, dicen los textos antiguos, es distraerme con cosas todo el tiempo. Pero digo, pero estoy haciendo cosas. Y sí, si es elevada, la excusa es mejor. Claro, estoy haciendo cosas, estoy ocupada. Estoy ocupada y en cosas re importantes. Pero al final no tuve tiempo de meditar, no tuve tiempo de hacer mi book, no tuve tiempo de ir a servir al lugar al que tengo que ir a servir. Estoy reocupada haciendo otras cosas, ¿entienden? Entonces, traten de cortar diario, tele, revistas, internet, telefonitos. Y como dice la mamá Luz, que me encantan las charlas por teléfono, ¿vieron? O los chateos. ¿Qué haces? Ah, acá estoy. ¿Y vos? Yo de acá estoy. ¿Y qué haces? Nada. ¿Y vos? Yo tampoco. No sé. ¿Y vos? Tampoco. ¿Querés que hagamos algo? Bueno, dale. ¿A qué hora? No sé. ¿Qué hacemos? No sé. ¿Y por ahí? ¿No? Y al mismo tiempo con otras 15 personas por ahí chateando, ¿no? ¿Entienden? Si van a hablar con alguien, hablen. O sea, si vamos a hacer comunicación con alguien, comunicamos, hacemos contacto, aprendemos del otro, servimos al otro en lo que necesita, y ya, suficiente. No, porque si es el último día de tu vida, de vuelta, vas a estar, ¿qué es eso? Entonces, ¿y qué loco? ¿Y nos preguntamos? No sé, ¿y qué hacemos? ¿Qué sé yo? ¿Qué te parece? ¿No? ¿Vas a estar así? ¡Sorry! ¡Es el último día de mi vida! ¿Ves? ¡Tengo ganas de verte! No, ¿viste? No, quiero darte un abrazo, es el último día. No. Eso es re importante. Eso es Saucha. Entonces, limpieza, una casa limpia quiere decir una casa ordenada también. Incentiven a los hijos adolescentes. Oh. A una casa limpia y ordenada. Y a una mente limpia. Si tu mente está llena de cosas, no podés sentarte a meditar. ¿Ok? Es muy difícil. Si estás lleno de cosas, sentarte a meditar. Entonces, es mejor. El yogui tiene que tratar de hacer pocas cosas y hacerlas bien. Yo soy el anti-yogui en ese sentido. Otra es contemplación. Contemplar quiere decir que estás suficientemente calmo, tratás de buscar la calma lo suficiente como para poder contemplar el mundo y el planeta y mirar, ¿no? Y contemplar esta charla. ¿Qué quiere decir contemplar esta charla? Te vas de acá y en vez de ya estar hablando por teléfono mientras estás manejando y a 500 mil millones de kilómetros, te vas de acá y haces espacio, porque hay tres cosas que hacen las personas que hacen un camino espiritual con el estudio, que es uno de los puntos que está ahí. Y pasemos al estudio y después vamos al anterior. El estudio es un punto que viene acompañado de la contemplación y viene acompañado de la meditación, de esos que están ahí, ¿sí? Entonces, yo vengo a esta clase a estudiar. Me voy de esta clase y me voy contemplando la clase. ¿Qué quiere decir? Voy pensando en lo que aprendí en la clase y lo voy poniendo en práctica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, se van de esta clase y van diciendo, ay, voy a tratar de mirar la calle Florida como si fuera la última vez en la vida que la miro. Y me estoy despidiendo de la calle Florida. Eso es contemplar la clase. La estoy poniendo en práctica. Voy contemplando lo que aprendí. ¿Sí? Porque si vos venís solamente a la clase y no lo contemplás, no te sirve de nada. Te entró por acá, perdiste, estás una hora o dos horas más cerca de tu muerte y no lo usaste. O sea, usen esta clase, porque si no, de verdad es al pepe, dos horas más cerca de la muerte. Entonces, contemplás. Y después, mañana a la mañana, te sentás a meditar. Esos son los tres ingredientes: estudio, contemplación, meditación. ¿Sí? Tu sangón, se llama. Entonces, estudiar, contemplar y meditar. Entonces, ¿qué es meditar? Me siento y, por ejemplo, mañana hago la meditación de la muerte. Hoy es el último día de mi vida. ¿Qué cosas voy a hacer y qué cosas no voy a perder el tiempo haciendo? ¿Qué cosas tengo pendientes que vengo pateando, pateando y pateando, re importante? ¿A quién le tengo que agradecer que es re importante y lo vengo pateando? ¿A quién le tengo que pedir perdón, es re importante y lo vengo pateando? ¿No? Esas cosas. Entonces, eso es contemplar. Estudiar, que dijimos que íbamos a saltear la otra, después la hacemos. Estudiar es venir a clase, por ejemplo. O sea, aprovechen venir a clase todo lo que puedan, todo lo que puedan. Las clases importantes, dicen los textos del Buda, son aquellas en las que les hablan de cosas trascendentes. Por ejemplo, todo es sufrimiento. Por ejemplo, te vas a morir y no sabes cuándo, y lo único importante que te llevas con vos el día de tu muerte es cómo trataste a los demás en esa vida. No te llevas ninguna posesión, no te llevas ningún... ¿Vieron esos hogares de ancianos? Hay hogares de ancianos de distintos niveles, unos que son carísimos y unos más baratos. Y hay unos que son carísimos, donde están todos estos personajes que eran super top, dueño de la mega empresa, pitufo, y el otro gerente no sé cuánto, y el no sé cuánto, no sé cuánto, que por ahí estaban en su casa, pero decidieron llevarlos ahí porque hay más gente, hay más actividades, lo que fuera. Ni se acuerdan de dónde, qué trabajaban. No se acuerdan casi qué hicieron. No se acuerdan casi de nada. ¿Me entienden? O sea, no solo que ya la muerte no te vas a llevar tu carrera, sino que tampoco por ahí los últimos años te acordás. Lo único que queda del momento de tu muerte al momento siguiente, porque todo continúa, es cómo trataste a los demás. Lo único que te llevas son las acciones que hiciste en esta vida, de cuerpo, de habla y de mente. Es lo único que queda. ¿Okay? Entonces, hagamos una práctica espiritual, porque la práctica espiritual es todos los días practico hacer buenas cosas. Mi último día, tenga la edad que tenga, puede ser mi último día y lo quiero aprovechar a fondo. Entonces, estudio este tipo de cosas, estudien las vidas de personas que son extraordinarias. Eso lo vimos la clase pasada, me parece, ¿no? No lo vimos. En el libro. ¿En el libro lo dice? En el tallador, estudiar las vidas el de círculo, personas. Cuando explica hacer el círculo, el círculo. En el bosque, sí. Dice que nos llevemos libros de personas que verdaderamente hicieron algo muy importante en la vida. Eso. Y que estudiemos esas historias de libros. Sí. Algo muy inspirador es tener en la mesa de luz vidas, biografías de seres así extraordinarios. Y antes de irte a dormir, lo último que lees ese día es uno de estos textos. Una vida de estos seres. Son como... ¿Viste? Como que te inspiran a ser como ellos. es re importante. Una muy linda biografía es la autobiografía de un yogui, de Paramahansa Yogananda. Es impresionante, ¿vieron? Es preciosa. La pueden abrir en cualquier lugar y abren el pedacito que decía. Y te vas a dormir con eso en la mente. Y se van a dormir con ese diálogo interno versus... Me tomo la pastilla de dormir porque el diálogo interno no me para y me voy a dormir. ¿Ok? Es distinto. Esto es, me voy a dormir con otro estado. Cuando hablamos de las dos realidades, la clase pasada, como seres que están inmersos en accionar en este mundo desde esta realidad, que sería, trato a los demás extraordinariamente bien, porque entiendo que eso crea esta otra realidad, ¿no? Entonces son esos seres increíbles que lees y decís, no puede ser que hizo todas estas cosas. Y si no, textos escritos por ellos, no necesariamente sus biografías, textos que ellos escribieron, ¿sí? Palabras sagradas. A mí me encanta la poesía, por ejemplo, y antes de irme a dormir lo que más me gusta es leer poesía, porque es como que ya entro en el lenguaje de los sueños, ¿vieron? Que no es un lenguaje tan... claro, ¿no? Entonces la poesía es mucho más parecida al lenguaje de los sueños. Y la poesía de seres, así, increíble. Les digo, Hafiz, cómprense algo de Hafiz, Kabir, Rumi, Santa Teresa de Ávila, Santa Catalina de Siena, San Juan de la Cruz. Estos son como que tienen poesía, escriben poesía, y escriben una poesía muy mística. Muy mística, ¿no? La unión con la divinidad, es muy precioso. Entonces, bueno, eso es estudiar. Y lo otro dice, práctica física y comida. Todos los días tenemos que hacer algo con este cuerpo que tenemos. Todos los días. No me importa si haces, de verdad no me importa si haces nada más que 10 minutos, pero algo tenés que hacer. Tu columna vertebral la tenés que mover todos los días, para adelante, para atrás, para los costados, ¿ok? Torsión, y después tenés que ver de ponerte patas para arriba, ¿ok? Ya sea en una vertical, paro de cabeza, vela, o aunque sea piernas contra la pared, ¿ok? Entonces la columna todos los días se tiene que mover en todo su rango posible de movimiento, todos los días. No es zafo de decirte y hago tres veces por semana algo. Las prácticas que fueron diseñadas como camino espiritual, físicas, como hemos dicho, son mucho mejores. Por eso el yoga es lo más. Porque el yoga es una práctica física cuyo objetivo es espiritual. ¿Por qué hay que moverla a la columna? Porque la columna es como un eje central que tiene, como hay como unos canales alrededor de la columna que son energéticos y sutiles, que están como molestando, están trabando, están bloqueando, ¿viste? Como si fuera... Sí, necesitas todos los días aflojar esos canales laterales que están bloqueando la columna y liberar eso, y tenés que tener mucho rango de movimiento en esa columna, porque la columna es el eje de la vida. O sea, lo que está dentro de la médula espinal es todo, ¿sí? Entonces, ¿qué se creen? ¿Que cada día van a estar más flexibles? No. Entonces, si yo no hago todos los días, cada día voy a estar más rígida. Todos los días, aunque sea 10 minutitos, que te aprendes tres posturas locas, una para acá, una para allá, una para allá, una para allá, para allá, para allá, y pum, me doy la vuelta, todos los días eso. Y después, si podés hacer más, yo les digo una práctica espiritual rápida hoy, ¿sí? Otro día por ahí hacemos una más profunda, y les digo, bueno, una hora de yoga, más una hora de meditación, más el book, ¿sí? Más servicio tanto tiempo, etcétera, ¿no? Y a quién tenés que servir, los objetos para servir, o sea, podríamos, esto tiene también un rango alto de, ¿no? De lo más chiquito a lo más grande. Por ahora vamos a decir, esperen que me falta la comida. Comida es el arte de comer, es el arte de comer, ¿sí? Tenés que pasar de vivir para comer a comer para vivir. Si es que estás en esa onda de vivir para comer, tenés que darte cuenta que la comida es como medicina. La comida es prana, es energía, ¿okay? Necesitas prana para vivir y estar fuerte para poder servir a los demás. Entonces comes para poder servir a los demás. Nada más. ¿Qué comidas te dan más prana, más energía para poder servir a los demás? Cada organismo es diferente. Yo no les puedo decir, hay una mejor dieta para todos. Mentira. No hay. ¿Ok? Hay personas que te dicen que con la comida cruda andan como un cohete por la vida, y personas que con la comida cruda... También andan cruda. Andan no muy bien de la panza. Entonces, ¿no? Y hay personas que necesitan lácteos y otras personas que no los necesitan. Hay personas que necesitan más grasa que otras personas. Depende y depende de distintos estadios de tu vida la comida que necesitas. El tema es que veas, esta comida me cae bien, esta me hace mal. Esta comida causa mucho daño a muchos seres. Por ahí yo puedo evitarla. Y a ver si puedo comer esta que no hace tanto daño y no me hace, ¿no? Y el otro día un amigo, estábamos con Fede en una reunión y nos dijo que hizo una dieta que era muy interesante y que la dieta era... 21 días de jugos. No, la de que podés comer de todo, pero al final te tenés que comer una ensalada. En vez de sacar, en vez de comer cada vez menos, tenés que agregar. Entonces, por ejemplo, si tenés que comer una ensalada, y que además querés comer tu comida, te comes tu comida y después tenés que comerte la ensalada. Pero aunque te hayas comido un kilo de helado de postre, porque no sacas nada de tu dieta, sos así, te comiste un kilo de helado de postre, pero después te tenés que comer la ensalada, ¿no? Y como que eso para los rebeldes. Después empezás a querer comer menos helado y comerte la ensalada. Claro. Se te va generando como igual si tenés que comer algo sano. En tu cabeza tenés que comerte la ensalada al final, entonces vas a hacer lugar a la ensalada. Vas a hacer lugar a la ensalada. Me tengo que comer la ensalada. O sea, exacto. Coma lo que comes, me tengo que comer la ensalada. En algún momento me tengo que comer. En algún momento tengo la ensalada, no como más nada. Sí. O el tofu, o lo que sea tan apetitoso. Bueno, entonces, la comida es muy importante como herramienta. Para los yoguis la comida es una medicina. Necesito subir acá, necesito bajar allá, la meditación está así, la meditación está allá, tengo que comer más esto, aquello. La comida te cambia las meditaciones, te cambia el sueño, te cambia todo. Entonces te vas poniendo cada vez más sensible y la comida la usas como un, ¿no? Como un equilibrador de tu estado mental, ¿sí? Más azúcar, menos azúcar, mejor nada de azúcar, etc. Y el único punto es el último punto es servicio, que es el único en realidad, que es, les puse ahí abajo, ¿no? La frase del maestro Shantideva, que dice que toda la felicidad que hay en el mundo, ¿en el mundo de quién? En mi mundo. El de Carola es el único que hay. ¿Para quién? Para Carola. El tuyo, en tu mundo, decí tu nombre, ese es el mundo que vos ves, es el que vos vivís. ¿A dónde hay otro mundo aparte del que vos vivís? ¿Okay? Entonces, toda la felicidad que existe en mi mundo, decí tu nombre, viene de desear la felicidad de otros. Y toda la angustia, la tristeza, el bajón, etcétera, que existe en mi mundo, decí tu nombre, viene de desear la felicidad solo para vos mismo. ¿Okay? Entonces, una vez que nos damos cuenta de eso, se nos despeina el peinado y quedamos como en shock y nos damos cuenta que nuestra felicidad depende de la felicidad de los demás. Nunca voy a ser feliz si solo pienso en lo que quiero para mí. Imposible. Imposible. Lo más lindo es darnos cuenta de que lo más inteligente, lo más piola y lo único que funciona es hacer felices a los demás. En el camino de hacerlos felices, somos felices. Y como resultado kármico, vamos a ser felices. A veces en el camino no somos felices. Porque a veces le tenemos que dar el alfajor que queríamos comernos nosotros. Entonces, en ese momento no somos felices, ¿no? Pero estamos sembrando felicidad. Estoy dando a alguien lo que quiere. Yo no me va a faltar lo que yo quiero. ¿Sí? Y mirarle la cara cuando se lo doy. Ya soy feliz viéndole la cara. Y además estoy sembrando mi felicidad en el futuro, ¿sí? Entonces, esos son los ingredientes que por ahora, si este es el inicio de tu práctica espiritual, consciente, porque seguro estás acá, venís haciendo práctica de hace vida sin darte cuenta, lo primero que haces mañana a la mañana, en realidad, empezá esta noche. Esta noche te vas a dormir, fíjate si en tu casa tenés algún libro positivo, de algo de alguien extraordinario. Algún libro tenés que tener, lo que sea, la Biblia, el Nuevo Testamento, algo tenés que tener, ¿sí? Entonces, fíjate ahí y abrilo y decí, antes de dormir, que este mensaje sea para mí. Y lo abrí. Y fíjate si te mandan un mensaje. Y te vas a dormir con eso, ¿sí? Mañana, antes de abrir los ojos, que te vas a olvidar probablemente, por ahí no. Los volvés a cerrar, ¿y qué hacemos? La meditación de la muerte, ¿sí? La meditación de la muerte, este puede ser mi último día, ¿cómo viviría si fuera mi último día? ¡Wow! Empezá a agradecer, porque ya te nace como naturalmente, ¡wow! Un día más, estoy vivo, sí, tengo cuerpo, un día más, ¡qué buena onda! Gracias. ¿Mis seres queridos están bien? Sí, gracias, ¿no? Y empezá todo el día, gracias. Cada vez que te encuentres refunfuñando, mañana, cambiate el diálogo interno, acordate de esta charla y empezá. Gracias, ahora vamos a hacer la meditación de gracias, vamos a ver para qué agradecer. Después, practica un código ético todo el día de mañana. Busca los 10 mandamientos o busca en la página de Calahanda, ¿te acuerdas dónde está, Pa? En la página, las 10. No, en la charla. Sí, en la charla. Fernando va a dar la. ¿No tienen ahí cuando da la charla? Jueves 21, ¿no? Jueves 21, 7:30, Fernando, que era con el que actué la clase pasada, ¿se acuerdan? Va a dar la charla de las 10. Si no lo pueden ir a ver, escúchenlo. Está el audio. Está el audio de las 10. Si se meten en la página de Calahanda, entran en Dharma. Audios, yoga, creemos que están las 10. De las 10 virtudes. El libro de las 6 veces y las 10 virtudes y no virtudes. Está en el tema del mes, dice el tema del mes, en mayo del 2012. En la clase 3 estaría bueno ver con el texto solo. Y en el curso que también está de Rafael, la clase 3. ¿De cuál curso? La C1. Del 1. Del 1, la clase 3, los 21 minutos. ¡Wow! Estamos estudiando, la número 5 está en pie, muy bien. Después, bueno, meditación. Mañana, a ver, ¿podemos hacer un pacto para mañana? Entonces íbamos, agarramos una de las... Agarren las 10. Un código. El código, que son 10 cosas. Y traten de mantenerlo lo más que puedan. Las 10 son cuidar la vida de los demás. Ayúdenme. No robar. Impecabilidad sexual, que es respetar todas las relaciones de los demás y no usar nuestra sexualidad para lograr nuestros objetivos. Honestidad. No hablar para dividir a las personas. Eso que hicimos con Fernando la clase pasada, estábamos convenciendo, ¿no? Yo lo estaba convenciendo a Fernando de que Pablo era un tarado. ¿Se acuerdan? Eso es hablar para dividir. Entonces, no hablar para dividir, no hablar sin propósito. No hablar sin propósito, que sería chusmear o qué sé yo, criticar, chatear sobre lo que hizo fulanito y fulanita, etcétera. Hablar amablemente, o sea, no hablar de manera áspera, qué más, hiriente, irónica, sarcástica, ¿sí? Hablar con honestidad y con bondad lo más posible, porque las palabras a veces pueden ser mucho más dolorosas que un golpe, ¿no? Y después las 3 de mente. Alegrarse cuando otro obtiene lo que desea. Festejar el éxito del otro. No ponernos contentos con las desgracias de otro. Que sería tener compasión. Sí. Y, no por una opción correcta. Y tener la visión correcta del mundo o budista. Sí, en realidad es cristiana, budista, musulmana, de todas las religiones, que es, tenés que ser bondadoso porque vos estás creando tu mundo. Tenés que hacer las 9 anteriores porque es lo más inteligente que podés hacer. No seas tonto porque cosechás lo que sembrás. ¿Okay? Cosecharás lo que siembres. ¿Estás infeliz hoy? Lo sembraste. Entonces, deja de quejarte y hace algo al respecto. ¿ok? Es re importante, tenemos que agarrar nuestra vida así, ¿no? Sí, dejar de decir, ay, por tu culpa, ay, por tu culpa, ay, por tu culpa, ay, por tu culpa, ¿no? No, no es culpa de nadie, es mi responsabilidad, es mi vida, es mi caballo. Yo estoy viviendo esta vida, de miércoles o maravillosa, o en el medio, ¿ok? ¿Qué más? El pacto. Al pacto. El pacto, por favor, mañana 5 minutos de meditación. A cualquier hora que ustedes quieran, 5 minutos. Sentados en el baño, en la oficina, no me importa dónde estén, 5 minutos, se ponen el reloj, de silencio, ojos cerrados, espalda derecha. Y dejen que venga. ¡Tarán! Que venga lo que venga. Déjenlo venir. No lo rechacen. Si tienen reloj con beep que les marca, mejor. Porque si no van a estar... Ya pasó un minuto. ¿No? Es como más... Si tienen reloj con beep, mejor. Si no, igual háganlo. ¿Hacemos un pacto? Sí. Por favor. Masal, dice Milaja. Es muy importante que empiecen solo con 5 minutos. Y si quieren, dentro de unas par de semanas, agréguenle 1 minuto más. Empiecen a generar el hábito de estar con ustedes mismos sin estimulantes, sin distrayentes. Solo yo con yo. Y nada más. ¿Ok? Y si quieren una pauta linda, que la podemos ver en un curso de meditación que podemos hacer pronto, es empiecen a buscar algún lugar en sus casas, departamentos o donde sea que vivan, algún lugarcito que es exclusivo para que ustedes se sientan. Un rincón, ¿viste? Atrás de la cortina, qué sé yo. Un lugar que es para sentarte y nada más. En ese lugar no es para ver, ese asiento no es el mismo que usas para ver tele, no es el mismo que usas para comer. Es solo un asiento para sentarte a estar con lo que venga. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Contemplar. ¿Qué vamos a hacer? Salimos de acá y nos vamos contemplando. Y mañana traten de estar todo el día con esa hoja dando vuelta. Que les moleste la hoja. Llévenla por ahí, viste, en el bolsillo, que se te caiga. O sea, estén como con la hoja presente. Pónganla en la heladera. El ego va a hacer todo lo posible para borrar esta charla rápido. En serio les digo, se los digo por experiencia. ¿Sí? Estas cosas hay que escucharlas una y otra vez. ¿Sí? Entonces, mientras tanto, háganse... No sé, de verdad en la heladera se ponen un coso, en el, no sé, el baño, en el espejo, pónganse, hagan copia y pónganse otro. Pónganse recordatorios, abran la billetera y donde está la plata, pónganse otro. En la heladera, si abren mucho la heladera, adentro de la heladera, pónganse un cartel. Fíjense los lugares que más abren y ahí pónganse. Eso los va a ayudar a contemplar sobre esta charla. ¿Sí? Después, práctica física. ¿Quiénes son físicos acá? ¿Quiénes son kinéticos? Pocos, ¿eh? Nosotros no podemos no hacer nuestra práctica física. Los que somos kinéticos, si no hacemos algo con nuestro cuerpo todos los días, somos insoportables. Nadie nos aguanta, ¿o no? Insoportables. Insoportables. Los demás no sé cómo hacen para vivir. ¿Cualquier práctica física? Jugar, correr... Por ahora, hacé cualquiera. Yo quiero que hagas algo con tu cuerpo todos los días. Salgan a correr, salgan a caminar, hagan ballet, yoga, tai chi, aikido, lo que quieran, box, lo que quieran. Fútbol, rugby, no me importa. Por ahora, muevan el cuerpo, ¿sí? Después vamos a ir afilando cuáles son las más postas, ¿sí? ¿Qué era? Comida. Prueben mañana de de verdad. En vez de comer por gula, fíjense si pueden hacer como una comida consciente, ¿no? Por ejemplo, si me estoy por devorar la torta, ¿sí? Es como decir, chequen qué les pasa antes de quererse devorar la torta. Hagan como un despertar. ¿Es que la torta me va a tapar la angustia? ¿Tiene la torta el poder de cubrir tu angustia? Por ahí después te la terminás comiendo toda, no me importa. Pero hagan aunque sea un momento previo donde se fijan, es como el cigarrillo, y si fuman eso también. no hagan automático, traten de dejar el automático de lado, este es un camino de despertar. Entonces, antes de encenderlo, conéctense con la sensación de carencia que tienen, de agujero, que creen que eso les va a tapar. Después se lo fuman igual, no les digo que lo fumen, fumen todo lo que quieran. Pero conéctense primero con esa sensación de angustia. Y después, si hace falta, se lo fuman igual. Pero por lo menos es un momento donde me apropio de mi angustia. ¿Ok? Me apropio de la angustia. Y de esa idea que tengo, que es una idea de que el cigarrillo tiene el poder de sacarme la sed. Es como el vaso de agua, no tiene el poder de sacarme la sed. De su propio lado, jamás. Como la aspirina. A ver, sembré las semillas antes, lo voy a fumar y voy a sentir que esa angustia se va, que ese agujero se tapa. Y me siento pleno, aunque sea por ese ratito. Entonces, con la comida hagamos eso. Nada más que ver si estoy comiendo porque realmente tengo una necesidad física de comer o si es más que nada una necesidad de un shock de azúcar, un shock de cafeína, ¿viste? Como un estímulo más. ¿Ok? Y el próximo estudio, está un día re complicado mañana. Estudio es que lean algo, una oración, una frase, la frase del mes de Caladanda. Si no tienen ningún libro, métanse en la página de Caladanda y lean la frase del mes, ya está. ¿Ok? Ya está con la frase del mes, que es re poderosa. Y después servicio. ¿De qué manera pueden mañana servir a alguien? A ver, pensemos un ratito. ¿Mañana qué día es? Miércoles. Uy, ya sé. Me da fiaca, la verdad. Ya sé lo que tengo que hacer y me da fiaca. Pero piensen en alguien que podría recibir una visita, un llamado por teléfono, alguien que está solo, alguien que nadie lo quiere ir a visitar por ahí. O alguien, no sé, ¿le faltan ideas? No. Si a alguien le falta ideas, acá hay gente que tiene muchas ideas, seguro. ¿Tienen algo que hacer, que puedan hacer? O sea, tiene que ser algo realizable. Porque el día de mañana es como una práctica. Tienen que poder hacerlo. O sea, yo ya me propuse lo que voy a hacer, les prometo que lo voy a hacer mañana. Y me da una fiaca terrible. Pero lo voy a hacer. ¿Ok? Eso es servicio. Es salir de mí un rato. Si fuera por mí, interés personal no iluminado, ni en Pepe voy. Pero. ¿Y si es un servicio? Se me ocurre, porque justo mañana yo tengo algo armadito. Sí. No es lo más grato, no es lo mejor, no es lo que más me gusta, pero bueno, lo voy a hacer. No es iluminado, no fue premeditado, pero cada tanto hay una promesa a mis hijos en que invitan a un compañero y lo llevo a la plaza. Está buenísimo. Está sirviendo a tus hijos para que sean felices. No es iluminado. Es iluminado, depende cuál sea tu intención. Porque yo puedo estar, por ejemplo, yendo a visitar a la viejita que voy a ir a visitar mañana, a las puteadas. Y entonces, les digo la verdad, es igual que ir a la clase de yoga y estar haciendo torsiones, invertidas, puentes, arcos, costados, todo para abrir los canales, pero compitiendo con los que tengo al lado y envidiando a los que lo hacen mejor que yo. Es al Pepe ir a esa clase. Porque al mismo tiempo que estoy abriendo los canales con la torsión, los estoy cerrando con la envidia y con la competitividad. Entonces, ¿para qué voy? Es como no lograr nada, ¿entendés? Estoy sirviendo a la viejita a las puteadas. No tiene sentido. La intención es re importante. Y suponete que mañana amaneces porque esta clase te trae un montón de obstáculos, que es posible, y entonces amaneces volando de fiebre. ¿Okay? Como que te empezás a purificar. Y entonces estás en la cama. No puedo hablar, que diafónica, ¿viste? No puedo hacer nada. Podés pensar. Siempre podés imaginarte que vas y te imaginas. Y que le regalas esto y el otro, y le pintas la casa, y le cambias los muebles viejos, y le ves la sonrisa, y te lo imaginas. Que le cocinas la torta y se la llevas. Todo en tu imaginación. También vale. Y el estudio, leen la cosa de Caladanda, y el servicio, eso. Eso es el día de mañana. Esos son los tipos de días en los que terminan y te podés morir en paz. Eso es lo que tiene un día de práctica espiritual. Así. haces todo el día y termina y es como que, oh, ¿viste? Se siente bien. Con mi marido, con Tomás, hacemos la práctica espiritual hace varios años y a veces los fines de semana nos da fiaca, ¿no? Se pueden tomar un día libre si quieren. Háganlas 6 veces por semana y se toman un día libre, ¿okay? Y a veces lo hacemos muchas de estas cosas temprano y después terminamos y es tipo, ¡oh, ya está! Y ahora a lo mundano, ¿viste? Y es como ridículo porque todo es el camino espiritual, ¿o no? Todo es el camino espiritual, no al mundano y espiritual. Lo espiritual entra en lo mundano, es el campo de práctica, pero es esa idea loca. Entonces, háganse esas trampas a ustedes mismos, porque sirven para ir domesticando a este pitecantropo que tenemos, ¿no? Hombre prenendertal, mujer prenendertal que tenemos, que piensa que el mundo espiritual y el otro son cosas diferentes. Y no nos damos cuenta que este es el campo, el mundo mundano, es el campo de acción. ¿Dónde si no vamos a practicar esta espiritualidad? ¿En una cueva, solos? ¿En la oficina? ¿En casa? Con los chicos, ahí es. Antes de terminar, ahora les tomo unas preguntas, pero Mela Lenoir, Melania, es una capa actriz. Pero así te ven y te reconocen en la obra. No me van a reconocer. Por favor, hace algún gesto de la obra, hace algún gesto. ¡Guarda! Así, bueno, sí, así. Vayan a ver una obra que se llama Forever Young. Anótense, ¿saben cómo se escribe? Es extraordinaria y tiene mucho que ver con esta clase de hoy. Forever Young en el Teatro Picadero, ¿no? Sí. El Teatro Picadero lo acaban de renovar, de reabrir, y es lindísimo, está buenísimo. Está en Callao y Corrientes, en el pasaje de Sépolo. Forever Young es una comedia musical de cinco viejitos en un asilo de ancianos. Mela es una vieja recopada y es imperdible. Y es la vida de viejitos que vivieron una vida plena y están en el asilo de ancianos y nos tiran unos mensajes muy importantes. Muy importantes. Por favor, no se la pierdan, porque esa es otra manera de contemplar la clase de hoy. ¿Se dan cuenta? El camino espiritual no tiene que ser un embole. El camino espiritual es, voy a ver Forever Young, me río 1 hora y media sin parar, pero sin parar, o lloro, porque hay momentos que era, ¿no?, re conmovedora, y pongo en práctica y contemplo lo que estudié en esta clase. ¿Me entienden? La vida espiritual no es, hago mi vida espiritual y después me voy al teatro. Eso que les dije antes era un chiste, es la sensación que tenemos. Es, en el teatro contemplo lo que estudié en la clase el otro día. Otra obra re buena se llama Masterclass, con Norma Leandro. Estas son contemplaciones de las clases. Masterclass con Norma Leandro en el Maipo. Está re buena. En Masterclass pueden sentirse por momentos identificados con el personaje de la maestra o con los alumnos, ¿no? Y ver qué tipo de alumno soy yo. ¿Sí? ¿Y cuántas trampas me hago para no brillar? ¿No? Es muy interesante esa obra. Bueno, ¿preguntas? Un minuto. Si el servicio que tengo que hacer ya lo tenía pensado de antes, ¿sirve igual o me busco otro? No, sí. ¿Está bien? Sí. No, el tema de los dones y los talentos para servir a los demás, ¿no? Porque yo sé que tengo dones, pero es como que, no sé, es como que... ¿Cómo los encuentro? Sí. No, y por ahí sí, los tengo claros. Pero no sé de qué manera, es como que... ¿Cómo aplicarlos? Sí. Y es todo... Es Que tiene que ver un poco con el sentido de la vida. Mira, las semillas siempre van a tener que ver con ayudar a alguien. Entonces, si vos, por ejemplo, sabés cuáles son tus dones, pero no sabés cómo ponerlos en práctica, tendrías que ver de ayudar a alguien que está en el mismo aprieto que vos. ¿Quién conoces que de alguna manera ves que es una persona re talentosa? La tengo perdida, claro. Pero que se la pasa leyendo la revista Caras, ponele. ¿Entendés? Sí, sí, sí. ¿Quién conoces que está desperdiciando sus talentos, sus dones, sus vidas, sus días? Hay una película que vi el otro día con Pancho, con uno de mis hijos, que se llama Time... Oh. A ver, por ahí alguien la vio. Una película que las personas nacen y viven hasta los 25 años. Ah, sí, sí, sí, claro, sí. In Time. En castellano sí. No sé cómo la vi porque era en inglés. In Time. In Time es una película donde las personas nacen, viven hasta los 25 años, espléndidos, todo perfecto, como nosotros. A los 25 años se les para el reloj biológico, no envejecen más de 25 años, o sea, todas sus vidas tienen 25 años, ¿sí? Pero a los 25 años les aparece como en el brazo el tiempo que les queda de vida y les dan un año más. Y este año se va acabando, segundo a segundo, ¿no? Así. Y después el no hay dinero, todo es tiempo. Entonces compro un café con tiempo, 5 minutos un café. Me pagan el sueldo con una hora, ¿no? Los ricos tienen miles de años, miles. No los llevan acá, los tienen en el banco. Los van cargando en el banco, ¿sí? Pero viven miles y miles de años siempre de 25 años. Es muy, muy divertida. El colectivo lo pagan con eso. Si no llegaste a tiempo, cuando... Y si te pones de cero, fuiste instantáneamente, ¿sí? Se roban dinero, o sea, es muy interesante. Es muy buena película. Entonces yo pensaba, esa persona, ponele, salvo que fuera que estuvieran los ricos, porque entonces ves, los ricos hacen todo lento. Están, por ejemplo, estás en un restaurante de los ricos y todos comen lento, hablan lento, caminan lento. Por ahí tienen 5.000 años ya de vida, están en voladísimos, ¿no? Entonces uno de los pobres que viven al día, todos los días es al día, al día, al día. La mamá se le muere en los brazos porque él no llegó a darle unos minutos más, ¿no? Todo al día, es así. Ah, pero no todos tienen un año, o sea que... No, después de los 25 tenés un año. Como que te lo dan, garantizado. O sea, vivís un año más. Pero te lo vas gastando en comida, en lo que sea. Y vas ganando. Pobres. Los ricos por eso. Y los ricos tienen porque... Tienen bancos de millones de años. Pero aparte se matan entre ellos para sacar el tiempo. Claro. ¿Entendés? Hay equipos que te roban el tiempo. Entonces pensemos, los ricos van lento y leen la revista Caras. Los pobres hacen todo a los pepes. Vas al barrio pobre y están todos... corriendo de un lado para el otro, iban para acá, iban para allá, ¿no? Porque les quedan todo el tiempo segundos de vida. ¿Entendés? Entonces, uno de estos pobres pasa al barrio de los ricos por X cosa, de repente alguien le dona, un tipo de los ricos, le dona mil, no sé, mil horas. No, 100 años. Le dona 100 años y se muere. Se tira. ¿No? Dice, basta, ya me harté de vivir, hace mil años que vivo, no sé cuánto, y le donó a este pobre que le quedaban minutos, le dona 100 años. Y entonces este pasa al barrio de los ricos a ver cómo es, porque aparte descubre cómo es que los ricos abusan de los pobres y así es como se hacen ricos. O sea, van adquiriendo dinero, ¿entendés? Porque les cobran más caro la comida, no sé qué, no sé qué, y de ese dinero, esas horas que le sacan a los pobres, alimenta las horas de los ricos. Muy interesante. Entonces, este chico va al barrio de los ricos y ¿cómo se dan cuenta la policía de que este no pertenece ahí? Porque tiene un ritmo y trata, viste, de parar, pero no puede. Es muy bueno. Entonces, esa persona, tienen que ayudar a una persona que vean que está pasando la revista Caras como si tuviera toda la vida y no está aprovechando sus dones. Y tampoco es cuestión de que después te pongas loco y vengas y me digas estoy tan estresado porque voy a 1000 por hora, ¿okay? No, la vida es... O sea, la vida espiritual te va a dar un estado de... ¿Qué pasa cuando vivís de tus dones? ¿Cobras porque trabajás, ayudás, haciendo? Pues lo más. ¿Trabajás de eso? Entonces, tiene que ser. Vos le tenés que enseñar a tus hijos. Cuando te dicen, papá, ¿qué pasa? No sé qué. A ver, hijo, ¿qué es lo que más te hace feliz? ¿Cómo disfrutas? ¿Cómo gozas como loco? ¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Cómo servirías a los demás de la manera más feliz posible? Y ya, no sé. A ver, ¿es la medicina la manera de hacer felices a los demás que te causa más placer? ¿O es las finanzas? ¿O es hacer lo que sea, no? Como hay un libro de Chopra que se llama Las siete leyes espirituales para los chicos. Para los chicos. Es muy hermoso el de chicos. Porque es como ya desde chiquito le dices a tu hijo, a ver, mi amor, pensá, ¿para qué naciste? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cómo podés aplicar esos dones en servicio a los demás? Y hacer plata con eso. Obvio que la gente que hace plata con eso es re feliz. That's low. Y como sos muy bueno, te sobra. Entonces podés donar un montón de horas haciéndolo. Porque no sufrís haciéndolo. ¿Entendés? Entonces podés donar horas de eso. Por ejemplo, esta persona, este Juan, que nos está entrenando en cómo armar una empresa y ser más eficiente, es un tipo que entra en flow ayudando a los demás a armar empresas. Un capo. Y él se llena de plata. Y a su vez, le sobra, porque le encanta hacerlo. ¿Entiendes? No es una tortura. ¿Cerramos acá? Re tarde. La próxima charla en el centro vamos a empezar a las 7, ¿les parece? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Nosotros nos quedamos con la hora que empezamos en San Isidro, pero después me di cuenta que es para que la gente llegue del centro. Claro. 7 o 6 y media, ustedes me dicen. 7. ¿Qué opinan? Siete. Los que son del centro, ¿eh? ¿Los de San Isidro no? ¿Qué dicen? ¿Qué es más cómodo? ¿A las 7 está bien? Okay. Hacemos la meditación de la gratitud rapidísimo. Nos sentamos bien derechos. Y otra vez empiecen a respirar profundo. Vamos a hacer una vez la respiración del caballo, inhalen por la boca y exhalen. Otra vez. Y ahora dejen que la respiración se aquiete. Y en dada la mañana de hoy, trata de acordarte cómo fue tu mañana. No importa cómo fue, si te dolía la cabeza o estabas en éxtasis, no importa. Empezá a decir gracias a todo lo que te acordás, desde la mañana hasta ahora. Pasalo como una película y agradecé, gracias, gracias, gracias, gracias. Y vamos a hacerlo en voz alta, pero no hace falta que gritemos, sino gracias, ¿sí? Empiecen a hablar. Gracias a tal, por tal cosa, gracias, gracias por ayudarme. A todas las personas que estuvieron, gracias por hacerme el desayuno, gracias por prender la luz, gracias por la calefacción, gracias porque hay luz en Buenos Aires, gracias por la comida que tengo en la heladera. Sigan. Díganlo, háblenlo. En las personas que cultivan la comida que comiste hoy, las personas que la cosecharon, las personas que la procesaron. Pensá en la ropa que tenías puesta, en la casa en la que vivís. Todos los insectos que viven en el planeta que transmutan toda la energía por las plantas, el sol, el aire. Gracias por cada respiración. Gracias por una respiración más. Gracias porque pude caminar hoy. Bien, y despacito abrimos los ojos. ¿Ok? Gracias es muy poderoso. Así que traten de que se convierta como en el mantra interno de ustedes, como en un... ¿Sí? Cada vez que yo estoy enojada con algo, es porque no estoy agradeciendo. Si yo empiezo a agradecer, se me va el enojo. Es instantáneo, es como que no entran en la misma habitación. Está el enojo a fondo en una habitación y de repente entra la gratitud y el enojo sale carpiendo. No hay lugar. Y si el enojo entra, es porque la gratitud se fue. No pueden estar en el mismo lugar. ¿Ok? Incluso de las personas que nos hayan lastimado en la vida, algo aprendimos. Gracias por la lección. Lo que sea que hayamos aprendido positivo también es un agradecimiento. Bueno, gracias por haber venido. Gracias. De pronto, manténganse, ¿sí? Manténganse, acordámonos de que el ego siempre quiere que nos olvidemos de todo esto. Nada más que porque tiene miedo de desaparecer. Y no es que va a desaparecer, sino que va a transformarse. Es como que va a dejar de ser tan pequeñito y se va a ensanchar, ¿sí? Y en vez de ser yo, sola, encapsulada en esta bolsa de carne, yo cuando digo yo, voy a incluir a todo el universo. Es nada más que eso. Voy a seguir teniendo ego, solo que va a ser grande como el universo. Es como que hay que hacerle la trampa, ¿entienden? Pero sepan que en ese proceso de expansión de nuestro corazón, vamos a querer parar una y otra vez, ¿sí? Así que manténganse lo más conectados que puedan, escriban, acaladanda, tengan paciencia para las respuestas. ¿Vieron? Escuchen audios, hagan meditación, júntense con gente, no tengan vergüenza si no conocen a nadie de preguntar. Como que, viste, tenemos como que unir la comunidad. Y no solo esta comunidad, que sea una comunidad cerrada, unirnos con otras comunidades espirituales también. O sea, unir lo más posible. ¿Sí? Bueno, hasta la clase que viene. Gracias. Si hay alguno que no se anotó, quiere dejar su mail, lo deja dejado.